yo soy un caso que un caso que me sale de los cojones, no sé qué ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un Jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un Jugador. Hola, hola, hola. Bienvenidos a una edición más de Confesiones de un Jugador. Aquí estamos los de siempre para hablar de los de siempre. El que habla, Pedro. Yo soy Pablo. ¿Y quién más tenemos? A ver, ¿quién más hay por aquí? Pues aquí está un saludo de Spin. Feliz Navidades a todos y a todas. Aquí tenemos a una bella mujer que está por ahí poniéndose al día en las últimas novedades en videojuego. Y produciendo en el sofá. Estoy poniéndome al día con los últimos cómics del señor Salva Spin. Bueno, hablando de cómics, hoy los cómics Marvel invaden Confesiones de un Jugador una vez más. The Invasion. Ya. Yeah. ¿Cómo ha ido la semana? Tranquila. Ya te veo tan tranquilo que... No sé. Tranquila. Ha sido una semana muy dura, muy tranquila, así que vamos a terminarla tranquilamente. Bueno, solo espero que no esté así todo el programa, porque si no, este va a ser un programa ideal para ponerse a dormir. Salva, ¿cómo ha ido la semana? Pues muy movida, muy movida. Esto es mucho trabajo. Ahora estamos aquí a Tutti Plen y presentando nuevos cómics en español. Bueno, ahora después hablaremos un poquito de ellos en nuestra sección de... Precisamente en el Briconsejo. Vamos a ver qué cómic de Salva Spin me puedo comprar si yo no tengo ni idea... Pero este tío me cae bien y me apetece invertir aquí en cómics. Vale, entonces seré yo el que pida consejo. Genial, pues te encargas tú de eso. Vamos a estar por aquí un poco pues hablando de cerveza, hablando de videojuegos, haciendo pues lo que nosotros sabemos hacer, ¿no? Pero antes de eso hay un momento de este programa en el que os vamos a recordar que tenemos un foro que se llama www.confesionesdeunjugador.es. ¿Y te apetece hablarnos un poco de nuestro foro? También tenemos una radio. Cuéntanos de tu foro. A ver, tenemos un foro muy molongo que fue creado, ahora verás cómo la cago, por el señor Pirrimán, por el señor Barrio. Sí, sí. Todos colaboraron. Sí. Y empezó como una aportación bastante generosa de su parte. Y que al final ha terminado siendo uno de los mejores foros que he visto en internet para videojuegos. Uh-huh. Como ya hemos dicho, se llama www.confesionesdeunjugador, todo juntito, sin poner todo juntito, claro, .com. .es. Pero me parece que si pones .com también sale. No lo sé. .es. .es es el oficial. Ok, háblame también de www.radioconfesionesdeunjugador.com. Pues resulta que Hyde80... se le ocurrió la idea de montar una radio y siendo uno de nuestros oyentes dijo, ¿qué os parece la idea? Dijimos, joder, pues adelante, si a ti te gusta, desde luego un puntazo. Y empezó la emisión en directo en internet, como hemos dicho, en streaming, y poco a poco se han ido uniendo otros programas. Uh-huh. Y ahí está, tenemos programación todos los días con revisiones de nuestros programas especiales, con programas de compañeros también. La cosa es que empezó siendo... Claro, se llama Radio Confesiones de un Jugador y vale, había programas antiguos nuestros, incluso los primeros y todo, y luego también pues siempre está el más reciente, ¿no? Combinado con música libre de derechos de autor. Pero la cosa ha ido creciendo y se ha convertido en una especie de... Plataforma. De plataforma donde podéis encontrar no solo nuestro programa, sino muchos programas de videojuegos. Y además podcasts que a lo mejor pues no llegan a radio, pero sin embargo ahí están, ¿no? Entonces, pues está todo muy orientado a los videojuegos y a las nuevas uh-huh. tecnologías, pero también tenemos otros podcasts como De Pelotas Como Pueda, Necesito un Arma, también tenemos Café Lock. Estamos buscando nuevas incorporaciones. Aquí el señor Salva Spin está sonriendo, no se sabe por qué. Bueno, bien, que hay mucha gente y buena gente metida ahí. Sí. De momento el tema de programas de radio, lo estamos cubriendo un poco, estamos llevando un poco de cuidado para que no haya problemas con los derechos de autor y que sea todo dentro del marco de la legalidad. Sí, aunque no me parece muy legal que cierta gente robe dinero. ¿Por qué robar por un precio político? Perdona que hable de política. Sí, no hay problema. Pero por hacerte campaña a tu favor, seas del partido que sea, luego no hace falta que pongan el impuesto revolucionario para que todo el mundo tenga que pagar. Eso es indignante. Por comprarse un disco duro o una consola o un lápiz, me parece patético. Pero mientras que eso sea así, pues la gente seguirá bajándose cosas ilegales, porque como ya estás pagando un impuesto revolucionario por ello, pues ya está. Eso es, la verdad es que es una política un poco vergonzosa, pero bueno, no estamos aquí para hablar de política. No, pero que has venido a cuento. Simplemente. Es mi opinión. Sí, no hay problema. La verdad es que es la opinión de casi todo. Que sepáis que está www.radioconfesionesdeunjugador.com con su guía de programación. Ahora mismo sigue en desarrollo y en construcción la página, pero es un proyecto que cuando llegue el momento va a ser una radio que quien quiera escuchar un programa de videojuego en cualquier momento, desde su iPhone, desde la comodidad de su casa, puede ponerlo y se va a encontrar una sorpresa. Sí, lo puede escuchar en la Play, a través y yo sé en que el ordenador. Tenemos iPhone. Nuestros amigos que ya nos conocen, que van siguiendo nuestros programas y se los bajan. Pero oye, podéis encontrar a otros programas, amigos. Podéis descubrir otras formas de vivir los videojuegos, pues diferentes a la nuestra, ¿no? Entonces, eso siempre es positivo. Eso sí, no nos abandonéis, por favor. No creo. Bueno. Ahora sí, ha llegado el momento del programa en el que cada uno de nosotros tiene 15 segundos para contarle al mundo qué ha jugado, qué música ha escuchado, qué está bebiendo y cualquier otra cosa que sea capaz de introducir en 15 segundos. Me toca. Te toca. Venga. Pues mira, yo ahora mismo estoy bebiendo un café y un sorbito de agua de vez en cuando, porque es domingo por la tarde, relajado y sin fiestas. La música que he estado escuchando ha sido un mini EP de Kylie Minogue que regalaban en el iTunes y otra música gratuita que me he bajado de la canción de la semana del iTunes, porque como todavía no he llegado a vincular las canciones que tengo en mi iTunes con mi iPhone, porque cada vez que le doy me dice, te las grabo todas y tengo más canciones que lo que cabe. Claro. Entonces, pues, nada más que tengo en el iPhone la música que me bajo directamente del iPhone. Sí. La cual es la gratuita. Sí. Todo lo que sale gratis toda la semana. Muy poquita, gratuita. Una canción a la semana. Ya. No está mal, ¿eh? Bueno. Menos de una piedra. Sí, sí. No, ya tengo para escuchar media horica de música, ¿eh? Entonces estaba escuchando a Kylie y luego también a The White Stripes. Oye, una cosa, antes de saltar a The White Stripes, ¿qué tal está el último EP? El EP ese mini de Kylie. ¿Qué nos podemos encontrar? Porque la productora también la ha escuchado y quiero saber vuestra opinión. A ver, para mí tiene un temazo, un hit, muy chulo, estilo Kylie, es decir, de su mejor época, que es la actual. Tiene una canción navideña muy bonita, que si entiende inglés la letra, pues claro, te recuerda las navidades y está chula. Disgusting. Y la tercera, pues una normal, pero de luego tiene un hit muy bueno. ¿Tú qué opinas, productora? Yo las veo muy madonera de la Madonna, un poquito más antigua. Pero son Kylie. Son Kylie, tú lo escuchas y dices, esta es Kylie, nunca puede ser Madonna. La de Afrodita, y luego está la otra, no me acuerdo, la de... No sé qué, de Beat. Yo las veo muy madoneras antiguas. Y me gustan, por eso me gustan. Pero bueno, es lo... Sí, es gratis. ¿Qué más se puede pedir? Ok. Bueno, dice The White Stripes. Cambiamos de tercio. White Stripes, rock contundente, dúo, hombre-mujer, bajo, batería, teclado y música increíble. A mí me gusta mucho, los escucho bastante. Ojalá los trajeran al SOS, ¿eh? Ojalá. Wow. Por cierto, que el cartel preliminar del SOS, el fuerte, se va a ir conociendo ya la semana que viene, ¿no? El día 21 sale ya el cartel. No todos, pero supongo que el 80%. Los nombres fuertes... Yo espero que me caiga o Muse o Radiohead. Yo espero eso. ¿Qué quieres que te diga? A lo mejor acierto en alguno. Vamos a ver, ojalá podamos ver a Muse aquí en Murcia. Sería un puntazo, sería de puta madre. Bueno, y luego, ¿has jugado a sí, he estado jugando a The Band Game. The Band Game es un juego de aventuras, acción. Uh-huh. Está muy está muy chulo. The Band Game. Sí, B-A-N-N. El juego baneado. Sí, baneado es. Prohibido. El juego prohibido. Uh-huh. Entonces, digo, es un juego de acción, de acción-aventura, uh-huh. Lo completado. Tiene un final que... ¿Eso para qué sistema han dicho? Para PS3. Para PS3, ok. Y tiene un final que dices tú, what the fuck. WTF, que se utiliza mucho en el foro. WTF, pues te quedas así pillado. Pero bueno, en general, un juego muy divertido. Me falta jugar la parte online de The Band Game. Ah, que tiene también una parte online. Tiene parte online. Yo estoy jugando la parte... ¿Y cómo se llama el protagonista? ¿Es un hombre o una mujer? The Band Name. El nombre prohibido, ¿no? El nombre prohibido. Y bueno, y básicamente le he echado horas y horas y horas porque me gusta mucho el juego hasta que lo he terminado. Ajá. Me quedan unos 4 o 5 trofeos para terminar toda la parte local. Uh-huh. Y luego jugaré al online. ¿Esto tiene ha salido anteriormente en alguna otra consola o algo? Esto sí, está en tanto en Xbox como en PS3. Ajá. ¿Y esta qué entrega? Esta es la tercera entrega ya. De... La tercera, ok. Sí, sí. Y alguien que lo escuche, se puede, o sea, que lo juegue por primera vez, sin haber tocado ninguna de las anteriores entregas, ¿se sentiría un poco desubicado? Para nada, porque al principio la tercera entrega te hace un resumen de la primera a la segunda. Ajá. Al principio de la historia te cuenta lo que ha pasado previamente, muy por encima, obviamente. Pero tú ya entras al juego sabiendo quién eres y lo que haces. Ok, ¿y qué es lo que haces? Te dedicas básicamente a hacer tu propia justicia, porque nada es verdad. Ajá, nada es verdad. Nada es verdad. Vaya, esto es demasiado abstracto. Parece un juego programado por Picasso o por Miró. No sé, hay personajes bastante conocidos, como puede ser Maquiavelo. Ajá, como Maquiavelo. Sí, sí, con Maquiavela el tío. Puede ser también Da Vinci, también sale. Da Vinci. Es decir, ¿hay una buena representación cultural? ¿Esto tiene lugar en el Renacimiento o en diversas épocas temporales? Principalmente en el Renacimiento, aunque también hay parte del juego que ocurre en la época actual. Ajá. De hecho, en el futuro. ¿En el futuro? Sí, sí, en el 2012. Wow. The Band Game, has uh-huh. dicho. Ok, ¿lo recomiendas? 100%. ¿Pagando su precio completo a 70 pavos? No. ¿O a 60? Yo me lo he comprado a 45 por Zavi y merece la pena. Y luego ya esperando supongo que merece más todavía la pena, ¿no? ¿Cómo? Claro, esperándote a que baje a 20 libras o a 30 euros, merece más la pena. Muchísimo más. Ok. ¿En qué idioma está? Si tú lo está en inglés. ¿Subtítulos en español? No, subtítulos en inglés. Eso me da mucha rabia. A mí me encanta. Porque uh-huh. este juego, como ya me parece que he comentado anteriormente, para mí es muy importante el acento. El acento. ¿Has comentado anteriormente? Yo no recuerdo que haya hablado de Band Game antes. Es que es un nombre que, según el transcurso de los programas, ha sido Band. Ah, prohibido. Ha sido prohibido. Entonces ya, pues, no puedo hablar de él. Vale. Okay. Pero bueno, que para mí es muy importante escucharlo en versión original por las características del acento de los personajes. Uh-huh. Salva, ¿tú tienes curiosidad por jugar a The Band Game? Pues sí, aunque por lo que he entendido es así rollo estrategia o algo así. ¿De qué va el juego? ¿Cómo se juega eso? A ver, tiene parte de estrategia, porque cada vez que realizas un ataque tienes que observar bien cómo van cambiando los turnos de la guardia, tienes que planear a quién matas, cómo lo matas. ¿Has dicho matar, asesinar? Sí, puedes llamar matar, asesinar, follártelo, quitarle la vida, tiene muchos nombres. Entonces tienes que planear bastante bien tus ataques, tienes que pensar si atacas tú solo o atacas con tus compañeros. Ah, que tienes compañeros. Tienes que decidir ahí con un grupito de colegas. Sí, y tienes que decidir cómo lo juegas, porque si no, no te va a salir bien la estrategia. ¿Qué relación tienes con los compañeros? ¿Son simplemente estrictamente profesional o es así rollo colegas, como si fuesen hermanos todos? Es una gente que realmente tienes que ir formando poco a poco. Ajá. Porque empiezan de cero y tienes que convertirlos en un roleplay como es The Unnamed, es decir, yo, el innombrable. El innombrable. Entonces tienes que ir formándolo y según los formas, pues claro, se comportan de una manera muy diferente. Ok. Bueno, aparte de... Y ahora que ya te has pasado el juego prohibido, el innombrable, ¿qué pasa con tu vida? Pues... Para de momento voy a probar el online un poquito, me quedan un par de trofeos. Y voy a jugar un poquito así por encima a X-Men, que ya hablaré de la semana que viene, y algún otro juego descargable. Uh-huh. Y luego, pues, grabaremos el próximo programa y me iré rápidamente a Inglaterra para traeros la información más fresca desde Londres, uh-huh, de todo lo que está ocurriendo allí en el mundo del videojuego, todas las ofertas de rebajas, porque allí empiezan el día 25. Ah, bien. Porque allí al no existir los Reyes Magos, Papá Noel trae los regalos y empieza las rebajas. Oh, yeah. Así que ya os pondré al tanto cuando regrese. Muy bien. ¿Has jugado algo más en iPhone o algo así? No, me he bajado un montón de juegos, uh-huh, pero no he jugado a ninguno. ¿Has estado pendiente de los juegos gratuitos que ha ido regalando Gameloft? Me ha jodido mucho que la oferta de iPhone, del Apple Store, uh-huh, sea del 26 al 3, porque son justo los días que yo estoy de vacaciones, con lo cual no me lo voy a poder bajar, porque si no tengo que pagarlos a precio de oro. Ya. Me sale más caro que si me los compro pagando. Me ha jodido bastante que sea esas fechas. Sí. Porque estaré roaming. Roaming es cuando estás en el extranjero. Uh-huh. Pero sí, yo siempre estoy atento a todas las ofertas y en el foro, como también nos van avisando de todo lo que sale gratuito, diaria, semanalmente. Pues es raro que se te escape, aunque hace poco se me escapó uno muy chulo, porque llegó unas horas tarde. Bueno, ¿algo más que declarar o vamos ya por una cerveza? Vamos a por una cerveza. Bueno, proseguimos nuestro programa de hoy con don Salvador Espín. Aquí están sus 15 segundos de gloria. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Voy a hacer mi momento de agua, de echarme un vaso de agua. Ay, uy, tengo ganas de ir al baño. Doy fe de que don Salvador Espín no bebe cerveza, es agua. Justamente. Cuéntanos, don Salvador, ¿cómo está usted? Pues bien, bien. Un poco cansadito de tanto trabajo. ¿No será de tanta fiesta? Bueno, quizás de las dos cosas. Se junta un poco la carne con el pescado. Pero sí, un poco de... Hay bastante trabajo y pues hay que salir también un rato a ver qué encontramos por ahí. Muy bien. Esta semana, ¿qué ha estado haciendo usted? ¿Ha jugado a videojuegos? ¿Ha estado trabajando? ¿Ha estado teniendo sexo? Cuéntenos. A ver, pues... Sobre todo he trabajado. Sobre todo sexo, ¿no? También. Eso es, ¡olé, olé! Es la expansión. Es la documentación, eso se llama documentación. Y luego, pues bueno, he jugado partidillas porque he ido por aquí y por allá, por tiendas, racaneando las ofertas, ¿no?, que encontraba por ahí, y pues me he pillado un par de juegos. Quizás al que más he jugado, porque me lo pillé así bastante barato y dije, venga, voy a empezar a probarlo. Eso me lo llama Rock Band 2 o 2. ¿Y qué tal? Pues bien y mal. ¿Bien por qué? Bien porque, bueno, es un juego que siempre es gusta, o sea, me lo vi ahí 10 euros, Rock Band 2, 65 canciones, Pinball Blizzard, de los Who... una de ACC que no me acuerdo cómo se llama, que no había más por ahí, bueno, un montón más, ¿no? Y dije, hostia, esta lista mola un montón, porque me compré la guitarra con el Band Hero, o no me acuerdo cuál era, Band Hero, y la lista de canciones de ese, hay algunas que están bien, pero... Por cierto, podéis encontrar Band Hero... El pack con todos los instrumentos, batería, guitarra, micrófono, a 55 libras en Zabi, ahora mismo. Barato, la verdad es que me merece la pena. No lo sabía. Aparte, te voy a decir una cosa. Para mí, Está mucho mejor la guitarra del Guitar Hero que la del Rock Band. Sí. A la hora de tocarla, para mí es mucho más precisa y me gusta más. De todas maneras, volvamos a tu juego. Me has dicho que bien por las canciones que tiene y mal, ¿por qué? Resume. ¿Por qué? Pues porque tú ves la lista de canciones y cuando empiezas a jugar solo tienes pues la mitad o muchas menos. Y no son las más molonas de las que salen. No están los Who Die al principio, AC/DC, ni estos grupos que son los que moran de verdad. Solo tienes incluso mierda de los 80. ¿Querrás decir música de los 80? Sí, mierda de los 80. ¿Pero tú crees que un buen grupo de rock tipo AC/DC es mierda de los 80? Es que eso vienen de los 70. Ya, pero en los 80 y en los 90 y actualmente todavía siguen tocando. Sí, ahí la cagaron un poco en los 80. Sí. Pero son de los que se salvan porque tienen... Yo me refiero a estos grupos pop con el Power Drum, ese de los cojones. ¿Cómo son los Power Drum? Hostia, eso me suena a Queen. Queen no, por favor. ¿No te gusta Queen? No me gusta nada Queen. Joder. Ni los Euros tampoco. Bueno. Ni Bon Jovi. Oh, na. Living on a prayer. Na. Bueno, Salva. Y entonces... ¿Alguien ha dejado a mi perro suelto? Todavía no han salido esas canciones. ¿Y entonces qué hiciste? ¿Lo dejaste el juego? Pues es como en la caja ponía que te venía un código para descargar. Digo, pues a ver si es que estas canciones te las tienes que descargar por internet. Y llamo a Raven Flow y me dice, no tienes que descargar, tienes que jugar al juego. Y yo, me cago en la leche, jodida, que tengo que estar aquí gastando mi tiempo en tocar a Bon Jovi. Y pues nada, fui por internet y puse trucos para coger todas las canciones del Rock Band 2. Y pues sí, hay por ahí uno. Parece que no te da logros, pero bueno, al menos puedes tocar ya de primeras pues el Pinball Wizard, que es lo que yo quería. Ponerlo y tocar el Pinball Wizard. Es decir, que ya te has quedado sin sacar ningún trofeo en el Rock Band 2. Bueno, ya por vicio, los tiempos muertos, pues me hago una cancioncilla. Voy sacando alguna canción decente, la de AC/DC, o tengo por ahí, no sé si esta de Painkiller, de los... Judas Priest. Esos también. No, qué buena música esa de los 80, ¿eh? Pero esto, sí, esa es de los 80, pero no es tan de los 80 como la de Bon Jovi que sale, que eso es horrendo. Dios santo, ¿por qué me hacen tocar eso? ¿Pero qué te gusta más, John Bon Jovi o Bon Jovi? A mí, o sea, de el Bon Jovi este, a mí la única que me gusta es un poco la de It's My Life. No sé en qué life. Época me pilló eso, pero la escucho y digo, se puede escuchar. Y algunas cosas de esas así. De acuerdo. Entonces, Rock Band 2, esta semana con truco incluido. ¿Qué más hemos jugado? Pues a ver, ¿qué más tengo por aquí? Bueno, viendo que tenía que jugar a ese, me puse un poco el AC/DC, no sé si es Rock Band o Rock Guitar Band, Hero. Rock Band, AC/DC. Que, bueno, está bien porque es de AC/DC, solo que las canciones son en directo y tal. A mí me gusta más tocar las de estudio. Las que, pero bueno, es un juego que es un DLC que está bien, si te lo compras barato. Sí, creo que no está muy caro ahora, que está a 15 euros o por ahí. Sí, está más, 10 es su precio justo. ¿Cuál? 10. Rock Band AC/DC. Rock Band AC/DC. El problema que yo le veo a ese juego es que no tiene trofeos. Sí, sí. Y a mí AC/DC me gusta un montón. No, los he visto ya dos veces. Sí, sí que los tiene, pero como los típicos, que son la mitad de un juego. ¿Cómo? Tiene trofeos, pero a nivel de un DLC. O sea, tiene a lo mejor... En logros son por lo mejor 500 o algo así. No, 250. O 250, una cosa así. Pero en PlayStation 3 no tiene logros, os lo puedo asegurar. No. No, porque no tiene logros, por eso no me lo he pillado, porque no tenía trofeos. Bueno, de todas maneras, más cositas, que ya pues a nivel más que nada, de más que jugar en sí, de probar, porque he desempolvado un par de consolas que tengo por ahí, pues bueno, son la Dreamcast y la Xbox. Porque me han dado una de estas de las antiguas, de tubo. Así que está más o menos bien. Y la verdad es que me da gusto verlas en esas consolas, en esas teles, en vez de en un televisor de estos nuevos, que se ve así como píxeles y raros, y a veces no se ven bien los colores y esas cosas. Pues puse la Dreamcast y la probé con ese gran juego que es el Space Channel 5. Qué grande. Madre mía. Pablo, ven para acá, que yo no lo conozco. ¿Y de qué va ese juego? Yo que no lo conozco. Es una maravilla. Eso... Eso es una maravilla, pero ¿de qué va? Pues es, como lo digo, es un juego musical, pero tampoco el texto musical es tipo de, o sea, de con guitarra ni nada de eso, sino que... Sí, de hecho no lleva ni música conocida. Pero está de puta madre esa música, funky del bueno. A ti te gustará. A mí y a la gente que le gusta la música, decente. Bueno, ¿por dónde voy? Resulta que tienes que ser... A ver, tú juegas el rol, o el papel, mejor dicho, de una presentadora de un canal de televisión espacial, Ulala, que se llama la Buena Zagala. Sí, es una tía con el pelo rosa y que lleva una falda más mini que falda. Uh-huh. Esas son las buenas. Es que en el espacio no hace frío. Vaya. En ese espacio. bueno, resulta que hay un ataque alienígena y tal, y la mujer pues, va salvando el día, ¿no? Del planeta, la galaxia, o como lo quiera llamar. Y lo va salvando a base de bailar. Como pues, mucha gente ha hecho en muchos videoclips. Así. A base de bailar. Entonces, de contonear las caderas. Entonces, ¿cómo contoneas tú las caderas? Cuando eres el que juega el juego. Bueno, yo no las contoneo. Yo aprieto los botones para que ella las contonee. Y le hago moverse, que es una delicia. ¿Eso lo había hecho con anterioridad en la vida real? Sí, pero solamente un par de veces. A ver, yo que llego y me dice, ¡joder, cómo mola este juego! Tal. Digo, ¿qué tienes que hacer? Dice, dale botones para que la tía mueva las caderas. Entonces, tú mueves las caderas y vas pasando pantalla y vas mejorando... Bueno, vas salvando a gente, vas derrotando a alienígenas. Es el juego de... O sea, al ritmo de la música te da unas coordenadas de arriba, abajo, izquierda, derecha... Entonces tú tienes que repetirlo. Y eso a ritmo de música funky, brutal. ¿Te llega a poner el cachondo? Hombre, entre la música funky y esas caderas ahí poligonales a muerte, pues... No me gusta nada ese juego, ¿sabes? Pues porque tú no tienes criterio ninguno. Esto no, pero vamos a ver, pero que es un juego sin ningún... Pero esto es un juego sin mucho fuste. Si es que en realidad es simplemente... He escuchado una música creada para la ocasión, no son canciones con las que yo me pueda... con las que tengas ningún tipo de experiencia propia antes, o que yo pueda decir, oh, cómo me anima esta canción. Madre mía. Y es que lo único que hay que hacer en el juego es arriba, abajo, izquierda, derecha. Es un esquema de recreativa, como era la Dreamcast. Juegos vacíos, que sí. Aparte de 5 minutos, ¿qué más puedo hacer? Aparte de morirme de asco. Me está diciendo que te la pone dura el Pac-Man Championship Edition, que es arriba, abajo, izquierda, derecha. Todo el rato. ¿Y este, no? Es que es que las curvas de Pac-Man me ponen bastante más que las de estas muñecas sin gracia. Waka waka, ¿no? Waka waka, como Shakira. Chuchu. A mí lo que me gusta es el chuchu. ¿A ti te gustan los chuchus? El chuchu. Ok, bueno, Pedro, ¿y a ti qué te gusta? A mí me gustan muchas cosas. Ahí. Bueno. El Animus. El Animus le gusta. Bueno, ¿has jugado algo más? Pues sí, esto ha sido para probar que la Dreamcast todavía respiraba un poco y para probar que mi Xbox One también respiraba, pues he probado el Crisis Taxi 3. Y, oye, pues una maravilla. Estaba bastante mejor que el 1. Estaba bastante mejor que el 1, sobre todo que el 1 que iba a descargar en PlayStation Store. Que eso, madre de Dios, qué basura de descarga. No lo descarguéis. Porque, a ver... Cuesta 10 euros. Madre de Dios. Lo que pasa es que a nosotros nos ha salido más barato, pero... Aún así. O sea que este, el 3... Bueno, el de PlayStation en la Store no recuerdo si... Yo solo recuerdo píxeles por todos lados. Ahí, ya. Una cosa. Pero este, en una tele de tubos, se ve de puta madre. Tiene gráficos de Xbox o de Crisis Taxi 3. Y lo bueno que tiene es que tiene las tres pistas. Tiene la del 1, la del 2 y la del 3. Y tiene música de Offspring, de Bad Religion y el 3, no sé qué grupo son. Son así un medio surferos, rockeros así y tal, que están muy bien. Uh-huh. El de PlayStation, el descargable, bueno, que eso estará para PlayStation, para el Network y el Live y todo eso. No tiene música de Offspring, no tiene de estos. Tiene una música que le han puesto ahí. Random. Entonces, pues... Libre de jamendo, libre de derechos de autor. Libre de polladas, sí, justamente. Entonces, pues no. Me puse este, es que está de puta madre. O sea, dices, coño, quiero jugar un rato a la tercera pista. Pues te pones la tercera. Y de la segunda, pues a la segunda. Una maravilla. Bueno. Y me lo compré por 10 euros hace 3 años. Bien. Bueno, ¿qué más has tocado? Y luego ya, bueno, también he desempolvado un poco la PlayStation 2. Así respiraba. ¿Qué pasa? Que estaba retro esta semana. Es que he pillado una tele de tubo de estas, que tienen eso, 50 hercios y todas estas cosas. Entonces, pues digo, voy a probar. Ya. Y bueno, probé el Street Fighter, el Tekken 4, sí, a ver si eso funcionaba. Y luego desempolvé mi pistola, la Gencon, o como se llame, esa de Namco, y me puse Time Crisis 2. Uh-huh. Y veo unos cuantos tiritos que siempre se agradecen de vez en cuando. Ok. Y luego ya, pues, ahora estoy también otra vez tocando un poco la recreativa que me he montado con el MAME. Y lo probé con el Blue Journey, que es un juego de plataformas de SNK. A mí de las plataformas es de los que más me gusta. Ese y el Skull Monkeys para PlayStation 1. Uh-huh. Y la verdad es que, bueno, no sé si te la puedes cargar por ahí todo eso, que supongo que sí. Pero os lo recomiendo, echar una partida a ese gran juego. Es el del tío que tiraba unas hojas para matar a los enemigos. A mí me gusta más que el Mario. Ok. Ahí te lo digo. Bueno, tú siempre provocando. Que es que para estar jugando con un fontanero, pues con una hormiguita, el tío se hace pequeñito, tal, no sé qué. Es que está de puta madre. Y encima de SNK, ahí el Rolls Royce de las consolas. Y ya en cuanto a juegos, pues yo creo que ya está. Bueno, me compré el Fallout 3 de segunda mano, 10 euros, y ni lo he puesto. Ok. Dicen que la versión de Play 3 era inferior a la de Xbox, pero bueno, verdaderamente debemos recalcar y recordar que hace poco en PlayStation Plus pusieron los 5 contenidos descargables que se venden a 10 euros cada uno de forma gratuita. Y claro, por 10 euros tiene como el juego del año, la edición juego del año, con todas las expansiones y con todo, por 2 duros, y es un juegazo descomunal. No sé si es de tu estilo. Hombre, jugué un poquito en Xbox. Lo único que es de esos juegos que tienes que jugar mucho. Es de esos juegos que tienes que aguantar el tirón del principio. El tirón del principio es que es mortífero. Y eres carne de cañón. Hasta que no te haces un poquito más fuerte. Sí, son de esos juegos que digo, hostia, me gusta imaginarme jugando, pero luego no lo pongo. Luego, pues nada, me digo, si tengo todo un rato, pues me pongo a pegar palizas a la gente, al Tekken y todo eso. Ok. En eso estamos. ¿Has jugado online últimamente algo o no? El Tekken juego unas cuantas partidillas, pero vamos, no he tenido así tiempo de jugar mucho. Ok. Ah, y probé, hostia, verdad, mientras iba al Corte Inglés a comprar videojuegos, probé el GTA V. El Gran Turismo 5. No, el Gran Turismo 5, eso sí. Vale, ¿y qué te ha parecido lo que has visto? Un ojete. Aquí hay alguien que está jugando al Red Faction y está tirando la casa de Pedro ahora mismo. No sé, yo soy más de juegos arcade estos, de hacer que se choque la gente o pararlos a base de choques y luego multarlos, ahí como en el Hot Pursuit, sí. Aunque no lo he probado aún, me cago en la puta, que tenía ahí la demo y me puse a jugar y ya no se podía jugar. No. Uh-huh. Pero nada, me lo puse, o sea, los gráficos están bien, tampoco es tanto como, bueno, solamente lo probé un par de carreras, pero tampoco es tanto como a lo mejor, o sea, ver las repeticiones y hay cosas del agua y cosas así de fondo que chirrían un poquito. Uh-huh. Oye, a los aficionados a la velocidad les vamos a recordar que tenemos la página Speed Club, que es página hermana de nuestro foro, Confesiones de un Jugador, porque si eso es vuestro mundo y os encantan los juegos de velocidad, eso es de las comunidades españolas más importantes que hay en juegos de velocidad. Y buena gente. Muy buena gente. Y nada, bueno, y decía, pues eso, tienes que conseguirte los coches molones. Digo, hostia, voy a jugar aquí ya, pues me pillo un Z4 ahí guapo ahí para ir por las calles. Y no estaba el puto Audi TT de los cojones ese. Pero no estaba. Que pillar el Citroën ese. ¿Está tu coche? Ese te he dicho. Si no, ahí. Está, pero hay que jugar para eso. Ya, no ya, tengo ya. Tiempo de estar sacando. Vale, basta, coches, ¿no? Tienes que ser dibujante de Marvel. Claro. Para... Pero es que está el TT ahí de primera. Que viene hace un TT y un Z4. ¿Sabes? Bueno. Qué cabrón que eres, Pablo. Por ¿Y Dios. Tú qué pasa con los Z4? Que son los que molan, coño. Hay un coche con aspecto de pene ahí que penetra los túneles. Oh. Y adelante. ¡Hostia! Bueno, vamos a cambiar un poquito de tercio. ¿Has escuchado algo de música? No, he escuchado podcast. ¿Y qué podcast has escuchado? Me escuché la semana pasada, que no participé yo, creo recordar. Y luego pues me he escuchado uno nuevo que han sacado, lo de Necesito un arma. Me he escuchado El octavo pasajero, o el último programa antes de Navidad. Y bueno, también me escucho la Aldea Irreductible. Para mi gusto es el mejor podcast de los que he escuchado, o sea, de todos. De ciencia e historia, y el tío se le ocurra que es un gusto. ¿Qué más tenemos por ahí? Y no me acuerdo qué más. Entonces, bueno, supongo que un poco de pelota, de vez en cuando también me escucho esas buenas películas de las que hablan. Sí. Pero música no. En el coche tengo aún el recuperatorio ese de Frank Sinatra, y de vez en cuando le pego un tiento cuando voy por Murcia y tal. Ok. Bueno, pues es el momento de mis 15 segundos de gloria en una semana que, igual que supongo que la de la mayoría de nuestro oyente y de la gente que participa, pues ha estado muy marcada por mucho trabajo. Siempre antes del descanso vacacional o de las pausas que hacemos en Navidad, hay muchas cosas que hacer. Yo, en mi caso, pues he tenido muchos exámenes con los chicos y bueno, mucho pues corregir exámenes, preparar cosas, más luego las típicas actividades que marcan un poco la diferencia en Navidad, que siempre hay que dinamizar un poco la última semana y eso. Entonces, bueno, pues con mucho estrés, pero he tenido tiempo todavía para jugar un poquito algunas cosas. A ver, en primer lugar, me apetece hablar de los nuevos SingStar que han salido. Han salido dos nuevos SingStar que vienen un poco a ampliar la idea del karaoke de toda la vida, que viene siendo pues la franquicia más conocida de juegos de karaoke en Europa. Está SingStar Guitar y SingStar Dance. SingStar Guitar bebe de la idea pues de los juegos, o sea, sigue siendo canciones de karaoke y tiene pues, o sea, componentes de guitarra. Guitarra estilo Guitar Hero. Y de hecho, no hay una guitarra oficial para jugar a eso. O sea, vale cualquier guitarra. Bueno, que un Guitar Hero, pero lo han llamado SingStar Guitar. Sí, yo en un principio me mostraría crítico con la versión inglesa. Porque la versión inglesa son, como en los discos de SingStar, siempre 30 canciones. Aunque estemos con un Blu-ray que tiene capacidad para 300. Pero ellos te meten 30. Bueno, lo interesante que tiene la versión española es que viene a solucionar una dinámica que me ha pasado a mí muchas veces jugando a Rock Band con gente en mi casa. ¿Qué? Pues siempre está el típico que dice, oh, es que yo no sé tocar la guitarra, de esto que no quieren esforzarse en aprender ningún instrumento, y dice, bueno, yo canto. Se lo pone en beginner y ya está. Bueno, pero que no les gusta, porque no les gusta la música. Y es lo típico que cuando lleva dos canciones, enseguida cortan y dicen, oye, ¿y no hay ninguna en español? Típico. Yo no sé si os ha pasado a vosotros. A mí es que me pasa siempre. Mil millones de veces. Y esto lo soluciona. Porque puedes jugar con dos guitarras y pueden cantar dos personas. Y lo positivo es que son todo canciones en español. Que puf. Puf. Bueno. No me lo compro ni aunque me lo regalen. Tiene Abarricada, tiene Rosendo... Claro, tiene Abarricada... Tiene a Barón Rojo, tiene a Obús... Barón Rojo no, pero tiene... Pues yo qué sé, te meten un Sabina, luego te lo combinan con otras cosas un poquito más... Bueno, tiene La Fuga también... la productora lo ha probado y mi memoria está fallando ahora mismo... Bueno, pues creo que yo lleva... Estaba pensando, espero que salga entre el cuarto año pequeño, porque el grande lo tengo con las toallas tiradas hace dos días, los gallumbos por ahí, como entra ahí, no sale del susto. Repente está volviendo a mi cabeza que, por ejemplo, hay una de Platero y tú, hay una de Fito, luego te meten, eso, lo que he dicho, la típica del Canto del Loco para que la niña se lo compre, pero la selección es bastante, bastante potable... y viene a resolver ese hueco que tienes si te gustan los juegos musicales y si tienes gente con frecuencia en casa. Vale, entonces me queda claro que otro Guitar Hero, no, es que le han puesto SingStar no tiene con ningún, guitar. No tiene ningún avance en la jugabilidad por ningún nada, lado. Por cierto, una cosa positiva o negativa, bueno, si tú te compras canciones de vez en cuando en el SingStar, que las puedes recuperar. No, bueno, no, pero aparte de eso, es que han sacado para algunas canciones ampliaciones de como la versión de CD, la versión extra de DJ Remezcla. No, no, qué va, es más sencillo que eso. Por ejemplo, yo qué sé, pues yo tengo... Imagínate, yo me bajo tengo una de Alaska, la de ¿a quién le importa? ¿Cuál es la expansión que lo pueden hacer? La expansión es que puedes tocar guitarra. Ah, vale. Cuesta vale, 0,50 vale. La opción de tocar guitarra. Si ya la tienes y es una canción que te gusta mucho, pues bueno. Han salido, en la última semana han ido ampliando el número de canciones con esta opción, porque al principio se lo tomaron con mucha calma, supongo, para vender el juego, el disco básico. Sí. La selección en inglés está muy bien. Claro, al ser solo 30 canciones, tú me tienes que hacer una buena presentación que a mí me den ganas de comprarte. Y le han metido temas de Block Party, le han metido, por ejemplo, el Supermassive Black Hole de Muse, que se ha respetado en la versión española también. Anda, que no, yo creía que eran 30 en castellano. No, hay unas 4 o 5 que sí están en inglés, las más reconocibles por ello. La pena, hemos perdido, por ejemplo, la de Block Party, que es Helicopters, guitarras que enamoran, pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? ¿Oye, ha entrado al cuarto año grande o al pequeño? Pero chicos, ¿os dais cuenta pequeño, de que estamos...? Mejor. Es que estamos aquí en casa. Bueno, menos bueno. Mal. Luego te cuento. Viva el caserismo. Oye, bueno. quería hacerte una pregunta antes de que te muevas al dance. Porque el dance, supongo que será con la Move. Sí, sí, ahora pasamos a eso. El View, el... ¿Sabes que han sacado una aplicación en la PlayStation Network? Uh-huh. Que es para ver los vídeos. El SingStar Viewer. Sí, yeah, el Viewer. El Viewer realmente es lo mismo que el anterior, pero que ahora está por separado. Pues mira, ¿tiene alguna novedad? El Viewer es lo que te permite, por ejemplo, a ver, cuando uno juega a SingStar, si tienes la cámara del PlayStation Eye, puedes grabar vídeo de tus mejores actuaciones. Solo 5%, por cierto, 5. No, puedes guardar 60, puedes colgar 5. Pero eso es una putada. Bueno, es lo que puedes hacer. A mí no me dejaba guardar más. No tenías disco duro, Pedro. No, pero tenía 5, borré un juego de juegos y no me dejaba guardar más. No, pero es que, a ver, tú puedes colgar 5 vídeos, pero uh-huh. puedes guardar 60, que es una locura porque teniendo espacio infinito en el disco duro... Pero yo hay peña que le he visto por lo menos 10 canciones. No sé por qué será. De verdad, he visto peña que tiene un huevo, siempre me ha frustrado. Bueno, la cosa es que el viewer este te permite comprar canciones y ver qué canciones hay para comprar en el SingStar. Te permite también ver los medios que tienes almacenados. Uh-huh. O sea, los vídeos que tú has ido grabando, tus diferentes SingStar, tus fotos. Y luego también tienes acceso a la comunidad online de SingStar. Puedes ver las últimas interpretaciones que ha colgado la gente. Vamos, lo mismo que antes. Es lo mismo, es como el componente online que te lo ponen por separado. No puedes sacar trofeos con eso. Lo que pasa es que a la gente que no tiene el SingStar... Ahora pueden cotillear, ¿no? Sí, una cosa positiva, si me tenéis a mí, Ravenflow, en PlayStation Network, pues podéis ver mis vídeos de las fiestas que me he pegado y que he tenido narices a colgar. Si os mola... Te partes el ojete, si os mola merece el cotilleo, la pena. Si os mola el cotilleo, pues ahí está esa opción. Oye, me acuerdo de esos vídeos, me reí mucho cuando los vi en su día. Sí, la cosa es que he perdido la mayoría de esos vídeos con la muerte de mi Play. Hostia, qué putada. Sí, pues nada, empezar de nuevo y a seguir disfrutando. Requiem por una Play. Que Dios la tenga en su lugar. A veces, incluso de las cosas estas descargables, es bueno saber desprenderse. El desapego un poco de las cosas. Ya está, no pasa nada. Las partidas grabadas sí son un dolor, pero oye, no me he muerto, ¿eh? Los trofeos sí que te tocan los cojones. No, pero los trofeos no los he perdido. Los trofeos no, pero muchas partidas ya... Ya, para conseguir... Pues mira, uno aprende a seguir adelante. Se la vi. Bueno, sí. ¿Y qué pasa con el dance? El SingStar Dance cambia un poquito. A ver, la lista de canciones en español es un poco... Es bastante inferior para mí que la inglesa. La inglesa te mete Lady Gaga, te mete Gloria Gaynor... ¿Qué más te mete? Joder, mete. Tiene varias canciones ahí negras, chulas, te mete alguna de NSYNC. Te mete negras también, joder. Sí, también están los Backstreet Boys... Bueno, lo que pasa es pues es mucho peor la otra, es mucho peor la española, que te mete a Maya Montero, Nena Daconte, La Oreja de Van Gogh, que dice, y como bailo yo la oreja de Van Gogh, alguna del canto del loco. Bueno, ¿y qué hay que hacer en este juego? Bueno, en este juego lo que hay que hacer, a ver, sigue la función de karaoke, pero tú puedes elegir, igual que antes. Puedes elegir si quieres ampliar, ¿no? Y puedes cantar solamente o puedes bailar solamente. Entonces, tú te pones delante de tu cámara, de tu PlayStation Eye, con el PlayStation Move, y en la esquina derecha de la pantalla te aparece un muñequito que va haciendo como el baile que se supone que tú tienes que hacer. Lo curioso de eso es que hay veces, o sea, tú, claro, el Move lo llevas en una mano, pero el muñeco se mueve entero. ¿Entonces? Pues tú tienes que hacer lo que puedas. Verdaderamente. Es decir, técnicamente entonces es una porquería. No es una porquería, de hecho no es una porquería y está bastante cuidado, bastante más cuidado de lo que yo pensaba al principio. Si el muñequito levanta la pierna, ¿tú qué haces? No, tú no puedes levantar la pierna porque no, la cámara entonces, no la capta. Realmente lo que tienes que hacer es el movimiento del torso para sí, arriba. Sí, efectivamente. Vale. Entonces, ¿puedo bailar con los pies quietos y hacer sí, y mover lo que es de cadera? Lo que pasa es que, a ver, también, cuando uno juega estas cosas, si de verdad se lo quiere pasar bien, tiene que hacer lo mismo que si estás viendo una película de miedo, tienes que hacer el ejercicio que se llama suspensión de la incredulidad. No, es que yo me acojono de verdad cuando claro, no, pues, uno tiene que meterse en el rollo, o sea, si te pones a jugar a eso, pues pásatelo bien. O sea, no sea un amargado, mueve el cuerpo entero. No, disfruta. Pero es que me está viniendo a la cabeza el Kinect, que ese sí que utilizas todo el cuerpo. Entonces me suena como que técnicamente es más limitado. No, a ver, no olvidemos en qué franquicia estamos. Estamos en SingStar, que es un juego de karaoke. Vale, vale, vale. Y ellos han decidido que si tú tienes el Move y te apetece, pues puedes jugar. Y de hecho, el precio ha salido al mismo precio, incluso más barato que los SingStar en los que solo puedes cantar. Perfecto. Las canciones son las mismas y sigue siendo un disco con 30 canciones, pero además te ofrecen la posibilidad, igual que con la guitarra, de usar esos cacharritos que tú tienes. Vamos, que no me lo compro. Pues yo no lo veo mal. De hecho, el Move quizá es más divertido que lo de la guitarra. Mira, a lo mejor cuando vaya a tu casa lo pruebo. A ver me qué tal me parece razonable y ya, como te he dicho, al principio le quité más credibilidad de la que en realidad se merece, porque los muñecos tú los ves haciendo el indio, pero es que en realidad las coreografías que hacen son las reales de los vídeos, cuando esos vídeos incorporan coreografía. Por ejemplo, nuestra productora lo estuvo probando y Everybody de los Backstreet Boys. Everybody, yeah, yeah, it's somebody, yeah, yeah. ¡Qué pedazo canción! Bueno, la cosa es que nuestra productora en su día se conocía el vídeo y la coreografía. No es plan de ponernos aquí a contar trapos sucios ahora, pero es de esa adolescente que en su día se estudiaban las coreografías de los vídeos para luego, cuando salían de marcha, liar la parda en el bar. Como Napoleón Dynamite. Hostia, como Napoleón Dynamite. Pues la última experiencia que yo viví de ese estilo, se me pusieron los pelos como escarpias. Te cuento. Gran concierto gratuito en la Plaza de España de Kylie Minogue. Sí. Antes del concierto se pone de acuerdo varios miles de personas en hacerle una coreografía a la Kylie. La Kylie se pone a cantar su canción y todo el mundo se pone a hacer la coreografía. La tía, no es que se le hiciera el coño pesicola, es que cayó de rodillas literalmente al suelo, se echó la mano a la cabeza y no daba crédito. Bueno. Como anécdota, sí. Que es espectacular. Bueno, pues la cosa es que nosotros probándolo de forma casual, pues bueno, pues sí, había gente que estaba cantando Everybody y Mariajo cogió el PlayStation Move. De repente se hizo un silencio. Los que estaban cantando dejaron de cantar. Y Mariajo dominó esa partida. Y efectivamente sacó una puntuación bastante alta haciendo los movimientos del vídeo. O sea, sí, lo sí, que sí, ella sí, tenía sí, grabado desde su adolescencia en su subconsciente. Pero es que estoy practicando. No es que lo esté practicando. Pero es que es curioso que es bastante respetuoso en algunos casos. Luego también tenemos la experiencia de Salva Spin, que nos deleitó con el robot. Por favor, Salva, cuéntanos tu experiencia un poco con eso. Pues yo cojo el Move, así, sin saber de qué coño va eso, Y pues nada, veo ahí el monigote ahí, bueno, el, es un hombre de tipo holograma así azul, rollo Tron ahí. Bueno, vestido normal, pero eso, con una capa así azul, muy rara. Y nada, pues el tío ahí haciendo que si la mayonesa así un poco, así a lo funky, bajando, o sea, esto que se pone a bajar para arriba y abajo, apretando el culete. Y yo, pues venga, pues así. Y de repente, el robot. Ahí. Estoy haciendo el robot para los escuchantes. ¿Sí? Y ahí me salió, ¿eh? ¿Qué puntuación fue la que...? Pues ni idea, pero vamos, fue bastante digno. Fuiste el más digno de la canción esa. La cosa... esto lo hemos probado en dos ocasiones. Una, había chicos y chicas y tal. Y la otra fue muy curiosa porque quedamos un viernes por la tarde varios hombres solamente. Era sesión de hombres para jugar a Rock Band. Estuvimos jugando un rato a Rock Band 3. Hicimos la cena y tal, y bueno, pues cenamos. ¿Y a qué juegan cuatro hombres un viernes por la noche embriagados de cerveza? MMA. Pues efectivamente a SingStar Dance. Para que luego digan que esto no qué es... fuerte, quiero ver los vídeos. Para que luego nos digan que esto es un programa de gamers, es que nos lo buscamos. Me pareció divertido al precio que es. Las cosas hay que entenderlas como lo que son. Es un disco de SingStar, más. Que no te vendan ninguna cuesta? Cosa. Cuesta 30. 30 euros. Según donde lo busque, en algunos sitios creo que ha estado a 40, pero en la mayoría de sitios está a 30, ¿eh? A 30. Son 30 canciones con su opción de baile, o con su opción de guitarra. La selección musical del dance yo la veo floja. Es casi mejor importarlo. Que te sale a 15 libras perfectamente y sale bien. La opción de la guitarra yo recomiendo encarecidamente la española, porque es una selección buena de canciones chulas, rockeras. Sí, sí, sí. Y como ampliaciones de la idea jugable de SingStar, que ya cumple, tiene su hueco hecho en las casas. En las casas que gusta SingStar, va a gustar. Va a gustar, seguramente. Y te ofrece la posibilidad de, cuando es un grupo así de bastante gente, que no es lo mismo tener a 8 mirando que tener a 4 mirando. Enseguida sabes que te cambia y puede participar más gente. Pueden jugar hasta 4 a la vez. Sí, como en un Rock Band o... Sí, pues en ese sentido no lo veo nada mal. Muy bien. Bueno. ¿Más juegos musicales? No, vamos a seguir avanzando aquí en el... Yo soy el hardcore del programa, según dicen algunos. Por eso he jugado un juego de iPhone que se llama... Let's Golf 2. Let's Golf 2... No me lo puedo creer. Es una revisión de hecha por Gameloft de la idea jugable de los juegos estos de super deformados de golf. ¿Homenaje, quizás? Bueno, homenaje, sí. En fin, ya sabéis, ya conocéis cómo es Gameloft, que le gusta tomar ideas y optimizarlas. Y en iPhone, pues mira, puedes criticarlo lo que quieras, pero los juegos son, la mayoría, bastante, bastante dignos. Este se ve estupendamente y bueno, pues es el típico juego de muñequitos cabezones que van pasando circuitos. Dándole al palo. Dándole al palo. Y a las pelotas y tal. Tocando las pelotas, la cosa, ¿no? Es que es un juego... Metiendo la pelota. Hay que meter la pelota. Y el palo tiene que estar tieso para darle fuerte. Y duro, claro, claro. Sí, sí. En fin. Lo que pasa es que también, por supuesto, como en cualquier juego de golf, hay diferentes terrenos. Hay algunos terrenos que tienen más césped, hay otros que tienen... Hombre, depende de que la cuchilla del láser... Ya, hay algunos, obviamente. Y hay algunos que incluso tienen arena. Hay unos que son... Hay zonas que se llaman sí, búnker. Sí, sí, tipo pelotilla, arenoso. En fin. Joder, qué guarra la tía, que no se limpia el ojete para el coño y se le queda ahí. Pedro, qué fuerte. Recuerdo que estamos hablando... Más 18. Estamos hablando de un juego de golf. Ya. Palitos, pelota, meterla en el hoyo. Bueno, bebiendo de la fórmula esa de Everybody's Golf, de Super Mario Golf, las variables que entran aquí en realidad son... Es un juego muy, muy sencillo, muy, muy casual... Claro, sí, desde la prehistoria se iba jugando. Sí, eso de meterla en el hoyo, sí. Bueno, la cosa es que es un juego muy casual, porque incluso los personajes de primera, tú puedes cambiar en qué dirección disparas. pero ellos ya aparecen preparados desde el principio en la dirección a la que le tienes que dar, ¿no? Entonces tú ves al muñequito y se ve en la esquina inferior derecha, se ve una pelota. Hace tap sobre la pelota, entonces aparece un indicador de fuerza que se va moviendo arriba y abajo, e incluso el juego te sugiere que le des en un momento determinado. Ahí ya depende tu reflejo, tu habilidad para darle en el momento, que ¿no? Que te llega la tía y dice, oye, mira, mejor así que me gusta más. Sí, con más fuerza o con menos. Con más fuerza o menos, y ahí justo, ¡ahí! ¡Ahí! Joder. Necesitaré agua pronto. La cosa es que, aparte de la fuerza, también es necesario dirigir bien el palo. Hostia, es que como te equivoques y claro, lo metas por detrás de repente. Justo cuando le han dado a la potencia, aparece otro indicador, que es como la finura, la precisión que tú utilizas. Claro, es que no solo es meterla en el hoyo, sino meterla bien. Claro, eso es mucho más determinante a la hora de la jugabilidad que la potencia, que también condiciona, evidentemente. Hombre, la potencia es importante. Sí. La cosa es que aquí estamos hablando de la conjunción... mariquita que la pelota no anda 3 metros para meter claro, un estamos capullo. Hablando de la conjunción de dos variables muy importantes, pero la precisión determina mucho. Empieza en circuito... generalmente muy plano y luego va a otro con mayor cantidad de obstáculos. Empiezas el circuito inicial es el campo de su majestad en Inglaterra, pero luego hay otro en África. Es que de pensar hay en uno, su majestad me pongo, tío. Ya, hay uno en México donde aparecen las pirámides de Chichen Itza de fondo y tal. Vietnam, creo que no. Malasia. Alemania también. Entonces, cada uno caracterizado, ¿no? Oye, una buena alemana así con las jarras, las tetas así pegadas como se las ponen para meter las pelotas ahí. Pues no lo sé, porque es que yo estoy hablando de un juego de golf. Ya. Conforme vas avanzando y vas desbloqueando nuevos hoyos... ¡Ole! Aparecen nuevos atuendos. Entonces te dice, has desbloqueado este pelo distinto, has desbloqueado esta camiseta... Claro, y claro, se supone... es que es muy importante. Pues la cosa es súper interesante y relacionado con lo que estás diciendo, porque según la ropa que lleves, tu ejecución va a variar. Entonces, claro, cuando ya desbloqueas las prendas clave... Claro, es que no es lo mismo. Los cazoncillos llenos de palominos allí, que se te pega, que ya ese palo lo vas a sacar y es que no funciona bien. Claro, claro. Pues, que si llevas algo impoluto, ¿son de marca? No hay marca licenciada, los palos tampoco son de marca, es todo es Game Lock, por favor. Vale. Estoy allí aprendiendo. Ok. Bueno, el juego no es como esos juegos gratuitos de que te baja. No, esto es un juego de verdad. Un juego de verdad que podría salir en Nintendo DS a 20 euros y merece la pena, ¿sabes? Es un juego bien hecho, divertido. Si te gusta el esquema jugable de... pues de estos juegos, rollo, pues eso, Super Mario Golf, Everybody's Golf, sin elegir palo, sin elegir nada. Esto no es el Tiger Woods ni nada de eso. O sea, esto es jugabilidad directa, que lógicamente cuando ya ha avanzado unos cuantos hoyos, ya ha llegado a otros territorios, ya aparece ya inclinación del terreno, aparece curvatura, hay difíciles, y yo entiendo vale, que te rías. Vale. Pero eso es, en fin, es un juego de verdad. Merece la pena. Merece la pena y hace poco hubo una rebajita de Game Loft y esto estaba a 0,79. A 4 euros, a ver, es un juego al que si te va el rollo merece la pena, ¿eh? Pero a 0,79 para mí es un obligatorio. Incluso por encima de otros de Game Loft, como Hero of Sparta 2, que ya comenté... A mí me parece un señor juego de los que más he jugado esta semana. Además, de esto que me pilló en un momento... ¿Sabéis las típicas situaciones? Que te pilla que estás fuera de casa y te pilla en una situación que tienes que estar en un sitio esperando. O que tienes que pasar la tarde en un sitio o lo que sea, pero no tienes un libro, no sabes qué hacer. Pues esto me salvó la tarde. Y después, pues también, evidentemente es un gran juego para llevarte al cuarto de baño y echarle ahí tus 5 o 10 minutos, porque como son hoyos de una duración así limitada... Pues 10 minutos se te puede secar la mierda y pegarse al culo, macho. No, se te pueden dormir las piernas como en arma letal al teniente Murtaugh, que luego hay que ir a sacarlo. Bueno, muy bien. Buen juego. Finalmente, hemos dicho que en este programa iba a haber presencia de Marvel. Pues sí, he probado 2 títulos de Marvel, basado en franquicias de Marvel. Uh-huh. Uno, estos 2 títulos todavía no están disponibles en el PlayStation Store. Asumo que la semana que viene a lo mejor los pondrán. Y uno de ellos sí está disponible en el bazar de Xbox Live. Esas de sincronía a veces no las entiendo, pero oye. El primero, que está en las 2 franquicias, que está en las 2 consolas, en las 2 plataformas, es el X-Men Arcade. Un título editado, eso que es de los 90, ¿no? De principios de los 90. De principios, supongo que sea del 93 o algo así. Sí. Está editado por Konami y está basado en la franquicia X-Men, en concreto en esa etapa que está en torno... A ver, aquí lo editaba Comic Forum por esa época. Es cuando todavía no había salido la nueva colección de X-Men, dibujada por Jim Lee y guionizada por Chris Claremont. Pero es justo antes. Y además, en muchos de los escenarios beben de esa etapa, de la etapa de Jim Lee, ¿no? La recreativa era también un modelo muy característico porque tenía 2 versiones, pero la más llamativa era una cabina gigantesca en la que había 6 sticks con sus respectivos botones. Podían jugar 6 personas a la vez. Algo que pocas veces se había visto antes. Yo en la época. Yo nunca he visto una recreativa así. Sí, pues además con una marquesina muy grande. Era un mueble, un armatoste diferente. Era algo muy especial, ¿no? Algo muy especial que luego a la hora de la jugabilidad era un juego normal. Un juego, un beat 'em up, de barrer calles, de desplazarse lateralmente, manejando en este caso a los héroes de turno, a la Patrulla X. Una selección de la Patrulla X, pues bueno, pues que era Cíclope, Lobezno, Coloso, Rondador Nocturno, y la sección femenina estaba representada en este caso por la Incombustible Tormenta y por Dazzler, que en esa época estaba en los cómics bastante en boga. Y se ve que pues el amigo Claremont y Jim Lee pues querían sacarla y decidieron que iba a aparecer, ¿no? Cada uno de estos personajes en realidad pues tiene sus golpes característicos y sus capacidades y tal, y sobre todo tienen un ataque especial que cada vez que lo usa te quita vida. ¿Eh? Lo típico. Este juego, pues nada, pues ha sido trasladado a consola y a descarga digital sin modificaciones ninguna. Era un acuerdo contractual que había con Marvel y Konami, que es que no se podía retocar nada. Y de hecho, el único retoque que se ha metido es unos filtros pequeños para suavizar los sprites, unos filtros bastante efectivos dentro de lo que cabe, y la inclusión de un modo online. Un modo online que además funciona bien. Funciona bien porque pues tú puedes empezar tranquilamente en tu casa diciendo, esto es una partida pública, puedes jugar tú solo o esperar a que vaya apareciendo gente, pero durante el transcurso se va uniendo gente. Y puedes llegar a juntarte, efectivamente, como en la recreativa, con otras 5 personas jugando y pasándote el juego. El juego no es muy largo. En media hora, en 25 minutos te lo puedes pasar. ¿En media hora? Eso se va a ser muy bueno. Es una recreativa y la cosa es que tienes continuaciones infinitas. Si tienes continuaciones infinitas y tienes un superataque, porque es que los ataques super de este juego, esos que te quitaban vida... En este juego son especialmente efectivos. Hay algunos, como el de Lobezno o el de Tormenta, que es que te limpian la pantalla entera. Hacen que... Si no te tomas el juego en serio, tú puedes ir directamente a sacar trofeos y a decir, me lo paso esto volado, dándole simplemente al especial, muriendo, continúo, especial, muriendo... No hay que hacer como Mortal Kombat un movimiento. No, le das al botón de especial. Y claro, aquí no te estás jugando 5 duros como pasaba en su día, que era como, madre mía, estoy perdiendo dinero si le doy al especial. ¿Estoy perdiendo una vida de mi personaje? No, aquí era tan sencillo, aquí es tan sencillo como le doy y si me matan, pues continúo. Entonces los trofeos muy fácil. Los trofeos, yo los tengo ya al 100%. He ido a saco porque una vez que me lo pasé la primera vez y la segunda, jugándolo con gente online y tal, pues ya, y va al grano, o sea, bueno. Artísticamente, tenemos aquí al señor Salva Spin, que conoce el juego y nos puede hacer su valoración más profesional y eso. Bueno, yo en este juego sí que tengo que decir que desde pequeño me encantaba, entonces sí que lo tengo ahí, le tengo mucho a precio. Uh-huh. Yo este lo tengo en el MAME y claro, ahí en una tele de esas con una cabina de recreativa se ve en su salsa. Lo ves en una de estas grandes de plasma o TFT, ¿se llama? No, ¿cómo es? Sí, pues LED y todo eso. Y claro, los filtros no se ve igual, ¿no? Pierde un poco ahí. Se ve bastante digno en comparación con otros. Pero se ve, sí, sí. Y a mí siempre me gustó las animaciones de este juego. O sea, jugablemente no es de los que más me gustan más los de Capcom, por ejemplo, el Cadillac and Dinosaurs o el de Punisher, que son de mis favoritos. Pero este siempre me ha gustado el encanto ese que tiene de jugar a cuatro, el tema de, por ejemplo, cuando a un enemigo lo tiras al suelo puede machacarlo. Rondador nocturno, en ese sentido, en tiene el una suelo. Animación muy chula, que es que salta encima. y la verdad es de esos que siempre le he tenido mucho aprecio. Yo encuentro, no obstante, en las caritas estas del principio, en la selección de personaje, que le falta el diseño Capcom. Le falta el diseño ese más agresivo, más adulto. Estos son unos personajes que parecen casi de una serie de dibujos animados de los 90, muy planos, un poco carismáticos en los diseños. Pero bueno, resaltar, si os gustan los personajes, lógicamente, os gusta el universo de X-Men, pues los enemigos son The Blob. ¿Cómo se llama The Blob? La Mole. La Mole, sale el Juggernaut, sale la Reina Blanca, sale Piro al principio, el primer monstruo. Evidentemente sale Magneto, sale Pícara, sale Sasquatch, no, el Wendigo, y sale el Centinela ese especial, que no me acuerdo cómo se llamaba. La cosa es que el juego es muy curioso. Yo, para jugarlo diciendo en plan profesional, me lo paso como mucho con tres continuaciones, lo veo difícil. Lo veo muy difícil porque es que, mira, es una recreativa, aquí no hay spoiler, verdaderamente. Es que en la última fase, antes de llegar a Magneto, tú te tienes que enfrentar a los monstruos que te has estado enfrentando antes, pero de dos en dos. Cuando matas a los dos primeros monstruos que había en el juego, te enfrentas a los otros dos que eran más difíciles y los tienes que matar de dos en dos. Lo peor, luego te llegan a salir tres a la vez y luego ya te enfrentas a Magneto. Magneto te mete palizas, te revienta, pero consigues machacarlo. Y resulta que no era Magneto, era Mística. Y entonces, una vez que has matado a Mística, empieza la verdadera batalla final con Magneto. Y es como, Dios mío, o sea, con 5 duros, ¿cómo quieres que me pase esto? Con continuaciones infinitas, pues no hay ninguna dificultad. Yo no puedo recomendarlo. Creo que 10 euros en esto no merecen la pena. A ver, si te lo compras con amigos, compartido, y puedes dividir los gastos, pues sí lo puedo ver. Son trofeos fáciles, es lo que es. Sí, pero lo has jugado 3 veces. Me lo he jugado 6 veces. 6 veces. Porque joder, había un trofeo que... ¿Cuántos juegos has empezado y no lo has vuelto a tocar? Varios, pero es que estos son trofeos fáciles, sabía lo que estaba haciendo. Es un esquema jugable que me gusta, que me recuerda a mi infancia, pero yo no lo puedo sacar. No lo puedo recomendar porque... Es que me he pasado 6 veces lo mismo. No había variación de partida a partida. O sea, es que era lo mismo, solo que con distintos personajes. La dinámica no cambiaba mucho. Entonces, y es una cosa que en 2 horas está hecha. Entonces, yo no puedo recomendarle a alguien que se gaste 10 euros para 2 horas que no aportan nada. A mi vida como jugador, no, esto no ha aportado nada. Más que unos cuantos puntos de logro. Sí, pero te ha gustado. Pero no lo recomiendo. Y eso sí, me gustaría dejarlo claro. Sí, esto, ¿qué ha sido por los trofeos? Cuando hagan una rebaja y esté a 5 euros, no veo por qué no. Pero ahora mismo 10 no me cuadra. Finalmente, otro título basado en franquicias de Marvel, desarrollado por el equipo que hizo pues uno de los pinball más conocidos en Play 3, es Marvel Pinball. Marvel Pinball, desarrollado por la gente esta de Zen Entertainment, o como se llame, nos ha planteado pues, un juego de pinball, pero basado en franquicias del universo Marvel. En este caso, las franquicias pues, son los héroes clásicos y los héroes más cinematográficos. Iron Man, Spider-Man, Lobezno y Blade. Blade, hay, aunque tuvo su época en los 90, a principios del 2000 y tal, pues yo lo he visto ahí un poco gratuito, pero bueno. La cosa es que cada mesa incorpora pues un diseño incluso una serie de submisiones diferentes, ¿no? Tiene una estructura, un planteamiento y, por supuesto, una estética muy marcada. En cada mesa, además, también hay una música diferente que un poco viene a ser acorde con lo que viene a ser cada personaje, ¿no? Iron Man tiene una música ahí un poquito tecno, la de Spider-Man es un poquito más rockerilla, la de Blade es más tenebrosa. Y bueno, luego ves repartidos por la mesa algunos enemigos de cada uno de los superhéroes que hemos dicho. Y luego lo que es el fondo, la marquesina y tal, que está basada pues en la franquicia, en cada franquicia, ¿no? A pesar de eso, pues tú lo típico, te metes por tal rampa o rompes tal activador, y entonces uno de los villanos se mueve y dice, venga, ahora vamos a luchar, y tú te imaginas que están luchando. How exciting. Bueno, la cosa es que luego va acompañado por las típicas pantallitas estas que llevaban los pinball, con animaciones de estas sencillas, super pixeladas y monocromáticas, en naranja y negro, porque van un poco contándote la historia, ¿no? A nivel de trofeos son imposibles. A nivel de diversión, pues es un pinball, si te gusta. Es interesante, pero, y este es el plus que yo veo muy positivo, han implementado el componente de los marcadores online mucho y lo han dejado muy presente. Entonces te dicen, ¿qué amigos tuyos están conectados en ese momento? ¿Qué amigos han jugado al título? Pero te lo dicen de forma directa, no tienes que ir a buscarlo como en otros títulos, de a ver, no, siempre está ahí. Y siempre están ahí tus colegas para decir, oye, nos jugamos una partida, o a ver si me supera. La cosa es que es inmediato, ¿no? Y han implementado también una cosa que se llama poder de equipo. Tú cada vez que juegas, según el desempeño que hayas tenido y cómo lo hayas hecho, te dan una puntuación. Una puntuación que es que se suma a tu, como a tu puntuación de héroe, que es una movida que va guardando como tu récord, ¿no? A nivel personal, pero también online. La cosa es que si tus amigos están jugando también contigo, es como que hacéis un equipo de superhéroes. Y esa puntuación va aumentando. Entonces, hay trofeos que se basan en conseguir 100 puntos de puntuación de equipo, 500 o 1000. Yo en 3 o 4 partidas de media hora, pues creo que he sacado unos 30 puntos. Hostia. ¿Qué quiere decir eso? Que cuanto más amigos tienes que estén jugando, con los que te estés picando y tal, pues esa puntuación de equipo va aumentando. Son todos los amigos que tú tienes. Es una chorrada, pero la cosa del trofeo de oro son 1000 puntos de equipo. Eso quiere decir que tú, Salvan, el señor Rosa, si estamos jugando y nos proponemos llegar ahí, pues es como un trabajo de equipo, ¿no? Más excitante que eso veo en realidad los marcadores online. Y ver cómo lo han hecho los demás y ver que si Salva tiene 5 millones de puntos más que yo, tengo que ganarle porque... Por la honra, por el honor y eso. Supuestamente yo creo que en el futuro van a sacar más mesas basadas en otro superhéroe. Yo eso de más mesas no lo veo claro. Sinceramente. De hecho, lo veo un sacacuarto de... En el menú del juego hay como más cuadraditos de mesas en negro. Sí. Claro, estará luego la típica de Hulk, la típica del Capitán América, llegarán. Para pagar por ella no lo veo porque no dejan de ser mesas y no deja de ser un pinball. Las físicas las veo más interesantes y un poquito más cuidadas que en Zen Pinball. Tú, por ejemplo, has probado Zen Pinball... Y a veces las bolas esas estaban un poco locas y iban directas a colarse en el agujero. Es que para eso tienes el sintaxis, para moverlo y que no se meta. Sí, una cosa que estaba olvidando es que el uso del sintaxis está también implementado en los controles. Tú manejas con los con el R1 y con el E1 del mando de Play. Y si lo mueves, lógicamente la bola se puede desviar y no se te cuela directamente. ¿Cuál es el E1? ¿El E1? R1 quería decir. Ah, R1. El juego no tiene mucho más misterio. Si no tienes Zen Pinball, que es un juego que se ha podido conseguir a veces de forma gratuita, ¿ha estado en PlayStation Plus gratis? No lo sé. Pero sé que a 5 euros, a 5 euros ha estado alguna vez. Si no lo tienes, este título va a estar bien. Sobre todo porque la parte online aquí está como más prominente. Y sobre todo sabiendo que tienes a más amigos con los que puedas comparar puntuaciones. Es lo que es. Pero si te gustan los pinball, como a mí, de esto que dice, no sé a qué jugar hoy, tengo la tarde tonta, no me quiero calentar la cabeza, a mí un pinball me va estupendo. Sé que los trofeos no me van a ayudar, que no son muy difíciles, no voy a hacer nada, pero... Para pasar el rato. Pero y en un futuro, a cinco euros, cuando baje la típica ganga semanal... Recomendable. Finalmente... No voy a hablar de más juegos, pero sí que quiero deciros que esta semana va a haber unos descuentos especiales que organizan todas las navidades en PlayStation. Sí, una vez que pase Nochebuena, el día de Navidad empiezan las rebajas. Es el miércoles ya. Empiezan, creo que es posible que incluso lo anuncien el lunes. Pero nunca son espectaculares desde si hay muchos juegos de 10 que los bajan a la mitad. Entonces, sí. Estar atentos, nosotros lo estaremos, a ver qué hay que merezca la pena. Simplemente que le echéis un ojo, ¿no? Yo de juegos más o menos ya he terminado. Sé que me he alargado bastante, pero es que quería hablar en detalle de estos juegos de X-Men. Quería hablar del Let's Golf, que es un juego de 0,79 que a veces los compramos y nunca les damos una oportunidad, más por el rollo compulsivo de compro. Y este es un juego que merece la pena. También relacionado con este tema de las compras de iPhone, quiero recomendaros que os paséis por el Apple Store, porque, aunque no lo he podido hablar directamente con Antonio, pero con el señor Rosa, creo que debe haber comprado el catálogo casi completo de títulos de Electronic Arts, porque de repente han hecho una rebaja masiva de títulos, todos a 0,79. Creo que hace poco se compró el Need for Speed Hot Pursuit. Uh-huh, puede ser. Porque le encanta la franquicia y estaba a 2,40 o algo así. Bueno, pues ahora lo tenéis a 0,79. Chicos, los días rosa y la Navidad confluyen y el regocijo y el júbilo está con nosotros. Lamentablemente no he escuchado mucha música, he escuchado un par de podcasts que me gustan, pues de los típicos que digo siempre, Between the Ropes y Video Game Outsiders. Así que con esto concluyen mis 15 segundos de gloria, hoy un poco más largo de lo habitual, pero bueno, vamos a por una cervecita y... Bueno, es el momento de nuestro briconsejo de la semana. Estoy comiendo turrón de chocolate, hombre, se acerca las navidades, y tenemos aquí un personaje muy especial, que no por ello no habitual. Nuestro briconsejo de la semana va a ir sobre nuestro colaborador, amigo y compañero, Salva Spin. Hola. Joder, qué honor, ¿no, Salva? Eres el puto briconsejo de la semana. Sí, señor. Esta semana... Según parece, ha presentado dos nuevos cómics. Sí, ahí estamos. Y quería que... Mira, yo no entiendo de cómics. Yo entiendo de otras muchas cosas, pero cómics... ¿Entiendes? Sí, yo entiendo. ¿Para qué te voy a engañar? Entonces, yo me acuerdo cuando era crío, veía el 13 de Urrue del Percebe, yo tenía mi Mortadelo y Filemón, pero llegó un momento en el que yo no tenía presupuesto... Me dediqué a las máquinas de videojuegos, a darme pajas, a irme por ahí a tomar las litrones, y me perdí la nueva generación de cómics. Entonces llega una persona como Salva Spin y se pone a dibujar. Y coño, que llega la Marvel y lo engaña y se pone a trabajar con ellos. Joder, entonces yo te digo, yo que ya me he perdido del mundo de los cómics, que tú ya tenés la idea de qué cómics yo leía, dentro de tu catálogo, ¿qué me recomendarías? ¿Qué te recomendarías? Pues bueno, eso va un poco también por gustos y tal. Yo, las primeras cosas que hice cuando empecé a trabajar en Marvel, pues fue para la línea infantil, uno que se llama Marvel Adventures, y pues dibujé a Lobezno y algunas cosillas más. Y bueno, de eso, lo que se ha publicado aquí fue en Lobezno Primera Clase, que eso, se publicó en varios recopilatorios. Yo participo sobre todo en el primer tomo, y son pues aventuras de Lobezno, con mucho humor, pero para un público pues digamos infantil, o para todos los públicos, con lo cual pues no hay violencia explícita, digamos. Es decir, se daban tortazos, pero no se ve la sangre, la cabeza, sí, rodando. Sí, justamente, en Lobezno no saca las garras en este tipo de golpes finales, en los que de normal pues rajaría las cosas y todo eso. Pero sí que son historias muy divertidas. Ese es uno que recomiendo pues para cualquier padre, ¿no?, que tenga su hijo que pues que quiera comprarle un cómic y tal. Lobezno Primera Clase, el tomo 1. Pues, un buen regalo de Reyes también para hermanos pequeños. También, justamente. Y bueno, luego ya pues lo siguiente que fue haciendo ya fue para eso, la línea más normal, que es a partir de 14 años, un poco así, que ya tiene eso, violencia un poco más explícita y tal. Una que me, un, o sea, un recopilatorio que he sacado aquí que me gusta mucho es uno de Hércules, que se llama Amor y Guerra, que no sé exactamente qué número de recopilatorio es, pero se llama eso, Hércules, Amor y Guerra, que yo participé en los últimos números y en algunas páginas así, rollo que son como flashback, ¿no?, que se corta un poco la narración normal. Uh-huh. Ahí hice mi primera escena de sexo en dibujo. Lo cual, pues está bien, está bien, sí, de vez en cuando dibujar esas cosas. Yo creo que tiene que ser la hostia, porque cuando tienes la habilidad de poder dibujar lo que tú quieres y puedes dibujar una tía que a ti te ponga, te la haces de puta madre. Sí, sí, sí, eso siempre está bien, sí, señor. Y bueno, y sobre todo en cómic Marvel y eso, que el tema de las escenas de sexo, en pocos cómics, digamos, que se suele jugar con ese tipo de cosas. Siempre está o el antes y el después, pero nunca el durante un poco. Hombre, aquí no se ve nada explícito, pero sí que es una escena de sexo. Sí. Eso me trae a la cabeza, Salva, que dos de los últimos juegos que me he jugado hay escenas de sexo. Porque ¿cuál? En Heavy Rain echan un buen polvo, siempre y cuando quieras, tú ya eliges si lo echa o no. Y en el juego de la... ¡Spoiler! Y en el juego de la hermandad echa también un buen polvo. ¡Spoiler! Sí, señor. Así que me parece muy normal que dentro de los cómics haya también sexo. Pero bueno, sigue contando. Entonces... Pues eso, Hércules, Amor y Guerra, aparte fue bueno, fue premio del público al mejor cómic extranjero en el Salón del Cómic de Barcelona. Oh, yeah. No sé si en el de Madrid... Bueno, ¿pero eso era porque estabas en Cataluña o...? No, eso fue porque, claro, el cómic es americano y nada, la verdad es que ese tipo de premios está muy bien porque ahí no ponen una lista de vota a estos cinco o una cosa así, sino que la gente vota que le da la gana, que yo recuerde, o sea, casi seguro. Y la verdad es que eso está bien, que la gente pues vote a un personaje como Hércules, que no te lo esperas, ¿no? O sea, yo... O sea, siempre lo he visto por ahí, es un personaje muy cachondo, pero no es de los primeros que yo tengo en mente siempre cuando pienso en cosas Marvel y todo eso. Ya. Muy bien. Entonces, realmente, el que tú me recomiendas es el de Hércules. El de Hércules, para el público adulto, quizás sea el más recomendable, junto quizá a estos dos, que han salido nuevos. De los que yo quizá puedo recomendar más, el de los exiliados. Yo también. Visualmente, me gusta más el trabajo en los exiliados. Además, como fan del universo Marvel, aparecen muchos personajes vistos desde tu punto de vista. Sale un Pantera Negra muy carismático. Sale un Ultrón por ahí muy chulo. Una Reina Blanca que es un bombón. Y además, es que tu estilo este tan característico se lleva muy bien con estos personajes. La Bruja Escarlata, que sale para romperla también. Y ¿sabes? Veo también un fallo en el de la caída de los Hulks, que han sido editados los dos a la vez, ¿verdad? Es que sí. El de la caída de los Hulks es que tiene tres números tuyos y tres números que no son tuyos. Sí, digamos que junta, o sea, es como el tema este de todo el arco argumental del Hulk rojo, pues aquí pues lo finiquitan un poco, ¿no? Las series sueltas o series especiales las han juntado en el mismo tomo. Pero una cosa, si Hulk era verde, ¿por qué ahora es rojo? Son Hulks diferentes. Son diferentes, que son primos, amigos, o son de la misma raza. Habrá que leerlo para saberlo. No, se pueden contar. De acuerdo. Bueno, pero veo, sin embargo, eso, que en la caída de los Hulks se nota muchísimo el cambio entre lo que es tuyo y lo que no es tuyo. Porque el otro dibujante, yo lo siento mucho, pero lo veo muy poco carismático. Bueno, yo para lo que no, está haciendo. A mí sí que me gusta. O sea, el tema de el cómo monta las páginas, yo... ¿cómo es? Rodríguez, no sé, no lo conozco personalmente, pero... Lo positivo de Los Exiliados es que es un volumen íntegro tuyo, ¿verdad? Sí, sí, bueno, casi, porque hay un punto en el que cambian de dimensión y cambia el dibujante. En Los Exiliados lo que sí es mío son los diseños de personajes. De Los Exiliados, eso me lo trabajé yo. Un pequeño sketchbook al final, ¿no? Incluye el libro de bocetos en el que eso se ve un poco pues, los diferentes vestidos que se fueron tanteando para algunos personajes, los primeros bocetos de caras, una entrevista. Oye, una cosa, yo ya sabéis que en Confesiones de un Jugador, lo sabes de sobra, nos preocupamos también por el bolsillo. ¿Cuánto cuestan estos tomos, más o menos? ¿Esto qué precio tiene? Vamos a ver. La mayoría de los que han sacado en tomo con lomo, que son estos que he dicho de pues, Lobezno, Hércules y pues estos de Los Exiliados y la caída de los Hulks, pues al juntar al menos creo que son como 6 cómics o así, pues suelen costar sobre 12 euros, así más o menos. Con su eso, okay. Con su lomito. Hay un volumen tuyo que también es bastante económico. Económico, sí. Que es la miniserie Control de Daños, que si no me equivoco fue tu primer trabajo en Marvel, ¿no? El primero, el primerico. Pues 4 euros. ¿Qué me dices por eso? Porque imagínate a alguien que diga, me quiero gastar dinero en un cómic de Salva porque me apetece, pero no tengo ni idea de cómic y me quiero gastar poco. ¿Lo recomienda o no? Pues sí, es incluso de lo más recomendable. Lo único que, digamos que no son superhéroes de Marvel como tal. O sea, es, ¿de qué va la serie? La serie va de un grupo de... Bueno, hay gente que sí que tienen superpoderes, otros son humanos, pero es una organización que se encarga de reparar los daños que causan los superhéroes. Entonces, bueno, esto tiene mucho humor, es una serie eso de humor. Los superhéroes más importantes sí que salen, pero digamos que de como extra, de secundarios, sí, de secundarios. Y ¿qué está diciendo aquí yo? Pues eso, tiene mucho humor, me repito todo. y la verdad es que es una serie que me encantó dibujarla porque pues eso, sale Venom por ahí, fue justamente cuando Nueva York había sido destruida por la guerra mundial de Hulk, ¿no? Era, ajá. Entonces, pues nada, se volvieron a activar esta organización, Control de Daños, para eso, para reparar, para arreglar Nueva York. Y te encuentras todo por eso, que hay problemas entre las diferentes facciones de superhéroes, siempre hay piques por ahí y por allá. Personajes más o menos absurdos y todo ese tipo de cosas que... A leerlo, aunque no entiendas mucho de superhéroes de Marvel, sí que captas el humor que hay. Está, okay. Está muy chula y muy económica. No tiene el lomo, es en grapa, pero por lo cual pues en los sitios como Fnac y el Corte Inglés y esto no se puede encontrar. Tiene que ser más en tiendas de cómics. Pero la verdad es que está muy bien. ¿Esto es una decisión comercial, el de no ponerlo con lomo? ¿O ¿A qué se debe que uno se ponga con lomo para que se venda en unas tiendas y otros no? Sí, de normal es un comercial. Las cosas que son así como más secundarias, como esto de control de daños, o también series que son de personajes, eso, que no son tan importantes, como los Hulks o Exiliados, ya es también pues una serie que lleva tiempo. Pues deciden ponerlo en grapa, a un precio también bastante más reducido, y sin los extras estos típicos de alguna entrevista, bocetos y todo eso, con lo cual pues es más fácil que la gente se decida pues a adquirirlo. Oye, Salma, una cosa que estoy cayendo, hay una miniserie tuya de la Viuda Negra que visualmente es muy estimulante. ¿Se sabe algo de una publicación en España de la serie esa? Pues no, la verdad es que no he preguntado tampoco, pero bueno, no me extrañaría que lo juntaran pues en algún tomito. En América sí que es eso, es una miniserie de cuatro números, creo recordar. Uh-huh. Y eso, lo primero pues salió pues en cómic de 22 páginas típicos, en el comic book típico. Luego lo sacaron en un recopilatorio normal y luego en una edición recopilatoria de bolsillo, lo que se suele hacer. Así que, bueno, no me extrañaría que pues dijeran ahora quizá cuando saquen alguna otra película de superhéroes o alguna cosa así, uh-huh, más, quizá con los Vengadores y tal, que supongo que saldrá también la Scarlett Johansson o algo así. Ok. Pues que lo saquen. Muy bien. ¿Algo más, Pablo, que preguntar? Pues no, yo lo único que sí que pido, aunque aquí somos muy defensores de los videojuegos, de los buenos videojuegos y tal, también somos defensores de la cultura. Y no todo en la vida son videojuegos. Si tenéis que hacer un regalo a algún niño, a alguna niña, a algún adolescente, a algún adulto, no tengáis problema en regalar un cómic. Porque es un buen regalo navideño y es otra manera de jugar con la imaginación. Es otra manera de desarrollar la percepción. No todo es videojuego. A veces, precisamente por el estrés de nuestras vidas, parece que nos cuesta sentarnos un rato a leer. Parece que siempre tenemos que irnos a cagar con el iPod. Y no podemos llevarnos algo de lectura. No podemos sentarnos un rato en nuestro sofá, abrirnos una cerveza y ponernos a leer un ratico. Y son cosas que a veces en nuestras vidas parece que se nos olvidan. Y yo os pido que al menos que lo tengáis en cuenta. Porque hay productos como Estos de Salva, como Los Muertos Vivientes, incluso un tebeo de Mortadelo y Filemón, que están ahí y tienen su función y no debemos olvidarnos de esa forma de entretenimiento. Qué bonito, señores y señores. ¡Uh! Compren un cómic. Sí que un último detalle que me gustaría decir es que en Los Exiliados, para la gente que sea de Murcia, que no sepa, sale la catedral de Murcia en una de sus escenas. ¡Ey! ¿Y un huertanico? Y un huertanico, porque es ahí también en el bando de la huerta. Te quería preguntar una cosa antes de que acabemos con el preconsejo. ¿Estos dos se van a sacar en inglés o exclusivamente en castellano? Bueno, estos dos y todo lo que he hecho, digamos que primero está publicado en inglés en América. Ajá. Y aquí es cuando, o sea, aquí lo traen siempre pues ya traducido. Bueno, ya ha pasado un tiempo. Es decir, pero que primero se saca en inglés y posteriormente en castellano. Justamente. Vale. Por eso no es difícil, pues eso, por internet puedes comprarlo en el idioma original, en inglés. Y estos dos libros, Los Exiliados, Déjà Vu y La Caída de los Hulks, ¿estos los puedes coger en formato digital también? Hombre, supongo que Marvel en la tienda que tienen de cómics digitales, uh-huh, posiblemente los tenga, pero está casi seguro que estarán solamente en inglés. En inglés. Normalmente yo cuando leo cómics es en inglés, en formato digital. Yo raramente compro de esto. Uh-huh. De acuerdo. Pues muchísimas gracias, don Salvador. Bueno, pues ahora es el momento en el que vamos a disfrutar de las crónicas que nos va a traer nuestro corresponsal en Madrid, Victoriño, cuando quieras. Hola, hola, ya estamos aquí otra vez para contaros lo que hemos estado haciendo esta semana por aquí, por Madrid. Esta semana ha sido otra vez una semana dura, con un par de eventos a los que hemos asistido. Así que, bueno, vamos a empezar a hablar de ellos Voy a empezar a hablar primero por el que menos chicha tiene, digámoslo así, que fue el final de la gira Extreme con Activision, con los videojuegos DJ Hero 2 y Tony Hawk es Red. Y nada, la cita fue el pasado jueves en la madrileña estación de metro de Nuevos Ministerios, donde había un gran despliegue de medios por parte de Activision. La zona constaba con una zona VIP para los miembros acreditados y las estrellas invitadas. Había por ahí una pista de patinaje tipo half pipe, no muy elevada, para que había skaters ahí haciendo peripecias y malabares y cosas de esas. Y a lo largo de la estación varios puntos de prueba de los juegos de DJ Hero y de Tony Hawk, donde estaba también la prensa y los famosos. También había estas consolas de muestra para que la gente pudiese demostrar sus dotes. Y luego también había por último un escenario así elevado y eso, al lado de la pista de patinaje, donde iban a hacer una demostración pues Paco León y Nika, una cantante de Operación Triunfo. Así que llegamos con una puntualidad exacta como nos caracteriza y nos acreditamos, nos dieron el pase y tal, pero nos hicieron salir porque Activision se montó unos eventos guapos ahí y había fotocall y tal, y para que no molestásemos ni saliésemos en la foto, nos hicieron salir para que nosotros también pudiésemos hacer fotos a los asistentes ahí desde el fotocall. El primero en llegar fue Macaco, que llegó, vio, jugó, hizo el moving y se fue. No dio tiempo ni hacernos una foto, ni hablar con él, ni nada. Le vimos de cerca, pero poco más. Luego fueron viniendo más invitados, pero yo qué sé. Ya no eran mi inculto, si queréis, pero no conocía a muchos. Sé que había ahí uno que sale, el joven que sale en escenas de matrimonio, un actor que salía en Hospital Central, y no sé. También lo que sí que conocía, lógicamente, porque aquí mi madre es adicta a Sálvame, pues estaba en Personajillo del Corazón, Beatriz Zapote, el Coco Guagua, Enrique del Pozo. Y bueno, había ahí muchos paparachis también, de estos de que si te preguntan por el juicio que tienes pendiente de no sé qué, que si te has operado no sé cuánto. Nos vimos un poco fuera de lugar, pero bueno, ya cuando pasó toda la vorágine del fotocall, pudimos pasar otra vez a la zona reservada, donde nos pudimos seguir probando ahí los juegos. Y bueno, pues el que quisiera hablar con los famosos, hacerse fotillos, pues tenía la oportunidad. Luego, el último, pues llegó Paco León, que era el que nos iba a demostrar sus dotes como DJ virtual en DJ Hero, pero le pusieron ahí a probar primero el Tony Hawk para que le hiciesen unas fotos y tal, ya sabéis, cositas de estas de publicidad y tal. Que fue justo cuando terminó la partida, estuvimos hábiles y conseguimos hacernos una foto con él. Se le llevaron rápido al escenario donde le esperaba Dani Moreno, un DJ de la cadena de radio Máxima FM, que animó al personal ahí con musiquita y tal, y nos pasaron a demostrar la virtud del DJ Hero 2, pues si no la conocíamos ya por parte de Pedro, que es todo un DJ. Y bueno, se tocaron un par de canciones, Nika también cantó. Como suele ocurrir en estos eventos, no, la gente no sabe que hay muchas canciones y vamos, las 4 o 5 de 15 demostraciones que hicieron fue con la canción esa de Lady Gaga, que no es que me disguste, pero joder, hay más variedad, ¿no? Pues demostrar un poco lo que viene del producto. Y eso, poco más. Si es que Paco León cantando Barro Más no tenía ningún precio, o sea, era una cosa digna de ver. Y mientras hacía pruebas, pues las típicas bromas estas de que si el afilador ha llegado, el tapicero, hicieron ahí las delicias de un poco del público y tal. Y nada, demostraron ahí un poco sus dotes y tal, y se bajaron. Se llevaron a Paco León corriendo, debería de tener pues otra cita o lo que fuere. Y nada, volvimos otra vez al sitio donde nos tenían reservados, pues para seguir echándonos un vicio y tal. Bueno, también nos hicieron una demostración, unos skates, que estaba el campeón de España, que resultó ser el chico este que sale en el anuncio del Colacao, el Rubito. Que bueno, no sé si por los nervios o no, no te creas tú que lo hizo demasiado bien. Y nada, volvimos a nuestra zona donde pudimos seguir echándonos unos vicios y tal. Y bueno, terminando un poco con lo que quedaba de catering y tal. Y la verdad es que ese fue el evento. La verdad es que la organización estuvo muy bien. Nos trataron bastante bien. Pudimos conocer a gentilla famosa y tal, a personajillos. Y bien, estupendo, la verdad es que muy bien. Pero promoción de juego, pues poca. Pudimos jugar un poco, pero eran juegos ya que habían salido y que todo el mundo ya conoce un poco cómo va el tema. Pero el evento principal al que asistimos esta semana fue a la primera edición de Ideame Maestro, que es una iniciativa que yo creo que personalmente que es bastante buena, acertada, que consiste en a futuros diseñadores de juegos acercarle la posibilidad de conocer a gente que lleva tiempos en este mundillo. En este caso, el ponente iba a ser Warren Spector, que como ya sabéis, pues fue el creador de juegos como Deus Ex, System Shock y el actual Epic Mickey. El evento fue organizado pues conjuntamente por Nintendo y un máster que están haciendo ahora mismo en la Universidad Complutense de Madrid de desarrollo de juegos y tal. Pero vamos, el evento también estaba abierto pues para todo el mundo que quisiera asistir y tal, pues rellenaba un formulario y también podía pasar. No voy a contar la biografía del señor Spector porque bueno, y ahí tenéis la Wikipedia y tal, tampoco considero interesante pues contaros dónde nació y eso, sino pues todo lo que nos contó, que eso sí que nos interesa, nos importa. Y bueno, pues fue el evento en el Real Colegio de Médicos de Madrid, en una especie de aula magna que había ahí. Y bueno, antes de que llegasen los alumnos y tal, nos dejaron un par de orillas que se quedaron defectivas en una hora y un poco para, pues eso, para poderle preguntar cositas al señor Warren y bueno, pues hacernos fotos con él, que nos firmase unas cosillas y tal. Decir tiene que, bueno, como todo en estas cosas, pues en realidad se podía preguntar cualquier cosa, pero nos advirtieron que por favor nos centrásemos un poquito al desarrollo del Epic Mickey. Y bueno, pues así, cosillas que nos dijo. Tengo aquí todos los apuntes que cogí, ¿no? Que no se piense luego el señor Rosa que esto es ir ahí nada más que a comer canapés y hacerse fotos con chicas guapas y eso, que también hay que estar ahí cogiendo apuntes y eso para luego contároslo todo. Y bueno, pues lo que nos contó, que es lo que más le gustaba y lo importante de estar en este mundillo, la posibilidad era que le daba de la posibilidad de crear mundos. Pues la primera pregunta fue la típica, pues que nos choca mucho así ver un Mickey oscuro y tal, pero que él lo que nos contestó es que no, que él no estaba nada de acuerdo, que él ponía en juego a Mickey y al jugador, que es lo que le gusta hacer a él, es que el jugador decida pues lo que tiene que hacer con el personaje, o sea que no Mickey no tiene un aspecto oscuro, que si lo quieres hacer tú malo, pues ese eres tú el que tienes que decidir lo que haces con el personaje, tus acciones pues que repercutan en el juego, cómo lo ves y tal. Otra pregunta también que fue recurrente, pues fue un poco que si consideramos siempre a Disney como una empresa así un poco cerrada de mente, no muy moderna y tal. Y bueno, pues la pregunta era pues si había tenido alguna limitación y tal a la hora de hacer el juego. Él contestó que, vamos, que es aunque a la gente le sorprenda, que no le puso ninguna limitación Disney, que más o menos podía él hacer lo que él quisiera, lógicamente dentro del contexto que tiene el personaje. O sea, no se le ocurrió ponerle una pistola a Mickey, porque bueno, el propio entorno de Mickey ya te pone unas limitaciones que no son coherentes a hacer. Lo que sí que nos contó es que lo que estaba Disney obcecado era que a Mickey no se le podían ver los dientes. Eso lo recalcó varias veces, le hizo gracia. Pues eso, que la única limitación que puso Disney pega es que a Mickey no se le podían ver los dientes. También nos contó que eso, que para desarrollar los juegos, pues lógicamente se fija en otros juegos. Nos contó que la atraía al mundo de Disney, porque de pequeño también le gustaban mucho los dibujos, pues los de Warner Bros, lo que son los Looney Tunes, El Pájaro Loco, Popeye, y por eso la idea cuando vino Disney, pues le encantó y en ningún momento dijo que no. Y bueno, pues también nos estuvo contando, pues, de que pues el juego desarrolla el concepto moral. Él ve esto, que fue más o menos la novedad por la que tuvo y se le conoce ahora en Spectre, de mezclar ahí un poco por géneros, pues el RPG con un juego de acción como fue Deus Ex. Pues eso, y añadiéndole un poco de moralidad. Él piensa que ahora que va a ser como un futuro, una tendencia, que es una tendencia que está en alza, como juegos como Mass Effect, Bioshock, Fable. Y eso, pues eso le gusta, que no le gusta decir por lo que está bien y lo que está mal, sino que es el jugador el que vive su juego como hace. Y bueno, que también nos contó un poco cómo fue que también fue a los estudios de Pixar y tal. Que aunque no hubo mucho contacto con el director de Pixar, pues que todas las herramientas que necesitó y todo eso, pues se lo dejaron. Que más o menos la relación fue pues un decálogo que hicieron de buenas prácticas. Y pues eso, fue una relación un poco formal. Nosotros, personalmente, yo le preguntamos qué era de lo que estaba más orgulloso del juego, lo que menos le había gustado y si se había quedado algo en el tintero, en el desarrollo del juego. Y bueno, Warren lo que más orgulloso estaba del juego era del final, que dice que ya le puede decir la gente misa que él está súper orgulloso de cómo termina. Tiene, según él, una gran carga emotiva y le encanta el final. Luego también le encanta la música y el acabado del juego. Él dice que no ha hecho ni ha estado ni ha sido partícipe de un juego con mejor música, ni con unos gráficos, ni un entorno gráfico tan bonito. Y bueno, algo que no pudo poner por falta de tiempo y tal, era una parte de un juego con música, como si fuese pues un Wii Music o como un Guitar Hero o algo de eso. Y pues eso, también nos contó que no tuvo miedo de equivocarse con Mickey, y que lo que sí que tenía era como una gran responsabilidad de dar al personaje pues importancia, que hacía muchos años ni que salía en videojuegos, me parece que desde el 2002, ni en ninguna película de animación, que era desde 2004. que tenía una gran responsabilidad. Y bueno, pues también nos contó que él no se piensa que es un buen desarrollador. Cuando le compararon algunos de los compañeros con Miyamoto, vamos, dijo que no llegaba ni a esa excelencia ni por asomo. Y él, pues eso, él lo que se considera es que él hace software, que para eso tiene a su equipo, pues para ayudarle con las labores de investigación, de documentación y eso, que lo que le gusta es pues el desarrollo del software. Y bueno, también le preguntaron si, pues eso, si quería sacar el lado más épico de Mickey y tal, y dijo que no, que en realidad él lo que quería era devolver a Mickey el estado de ser un héroe, de acción y tal, y que primer el nombre de Epic Mickey salió, pues, ya después de una gran parte de elaboración del juego. Se le preguntó también pues, si quería hacer más juegos de Disney, porque ahora su estudio, Junction Point, pues, pertenece a Disney. Y dijo que sí, que le gustan especialmente los patos, o sea, el pato Donald, personajes más oscuros como el pato Darwin, y que, pues eso, especialmente los patos, pero que sí que le gustaría seguir desarrollando juegos para Disney. Una cosa que os puede sorprender es que aún todavía no ha jugado al juego, que dice que tiene muchas ganas de cogerlo y pasárselo, pero que ahora no, todavía no ha tenido tiempo, que lleva 3 años en este proyecto y que no, que todavía no tiene tiempo. Y bueno, pues hablando así de juegos que tiene también pendientes, pues os gustará saber que está tratando de terminarse el Heavy Rain, que gusta mucho por la reacción de confesiones de un jugador. El Red Dead Redemption también lo tiene a medias. Y que a los Reyes les va a pedir un Gran Turismo 5 y un Donkey Kong. También habló sobre los beneficios de haber trabajado para Wii. Que, bueno, pues básicamente, pues, le recordó a los tiempos cuando trabajaba con PC, que solo tenía en cuenta, pues, elaborar la jugabilidad. No tenía que estar pendiente de otra cosa más. Y, bueno, pues, destacó también los beneficios que tiene solo trabajar para una plataforma. Porque no tienes que estar ahí pensando ni convirtiendo ni nada, que te centras en hacer el juego y ya está. Luego también le preguntamos, yo a nivel personal, pues que si había habido algún momento, algo en su vida, una chispa que le hubiese dicho, pues a partir de ahora me quiero dedicar a esto. Y bueno, dijo que él tenía una pasión personal cuando era joven y tal de jugar a juegos de mesa, que él empezó con, como casi todos, con Dragones y Mazmorras. Luego fue descubriendo el mundo de los juegos, crear historias, y que el paso a lo que es videojuegos y hacer videojuegos fue como un paso natural. Luego también, pues eso, pues había una recreativa que se llamaba Star Rider, que le gustó desde siempre, que él jugando a esa máquina se sentía dentro de ese mundo, se sentía partícipe de él, salvando el universo, que, vamos, le emocionaba un poco y tal. Y bueno, pues también nos contó, por último, pues eso, que lo difícil de un juego, pues era los diálogos, los textos, que no cortar acción. Dio ejemplos de cómo juegos lo han conseguido, como Mass Effect y Heavy Rain. Literalmente dio gracias a Dios porque existen esos dos juegos. Porque dice que hay veces que eso, que los diálogos interrumpen un poquito la acción y tal. Que hay una moda actualmente que es que todo el mundo aquí se cree que es escritor simplemente por escribir un email o lo que sea, ya la gente ya se piensa que son escritores y no. que eso él considera que es una parte muy difícil de conseguir en el juego. También nos contó, pues eso, que es porque le preguntaron que cómo fue conocer a señor Iwata, el presidente de Nintendo. Vamos, y no se puso de rodillas porque estaría ya cansado el señor Warren, pero vamos, que fue un placer extraordinario y una experiencia única a la que también está pues muy agradecido y tal. Y pues eso, luego también le preguntamos un poco de cuál él pensaba que eran las virtudes que deberían de tener pues un buen desarrollador de juegos. Y bueno, él nunca se pone en realidad de ejemplo de nada, él se considera pues es una persona es bastante llana y no sé, él no se da nada de importancia, entonces no nos dijo lo que él tenía, sino lo que él ha visto en las virtudes que ha visto en otros desarrolladores que él conoce. Pues estos factores y virtudes, pues la inteligencia, el miedo a el no tener miedo al fracaso, al probar una vez y otra vez y otra vez hasta dar con la tecla exacta, y ser muy curioso, tener muchas ganas de saber, de empaparte de cosas. En lo que falla él, según dice, es en lo de ser curioso, que dice que no se considera él tan técnico, ni tan que para eso tiene un equipo, que le pues, para hacer búsquedas y tal. Bueno, nos estuvo contando más cosas, pero en esencia eso es lo más relevante, lo más curioso y vamos, lo que considero que no ha dicho en otros lados. En otras entrevistas, en otras revistas y esas cosas. Bueno, mi opinión de la charla y del señor Warren Spector, pues fue pues muy positiva. O sea, fue un honor estar ahí. Pues seríamos 15 personas hablando largo y tendido con él. Luego, pues nos pudimos hacer fotos, firmar cosillas y eso. Y vamos, es un tío que podía haber estado hablando perfectamente todo el día si hubiese querido, si lo hubiesen dejado, no lo hubiesen cortado. Y de esas personas que eso, que cuando hablas te brilla los ojos de pues eso, que se nota que es una cosa que haces con pasión, con gusto, no estás obligado, estaba distendido. También puede ser porque se lo llevaron antes de cañas y de jamoncitos, que es una cosa que a los turistas y eso gusta y le suelta un poco lo que son las cervecitas, el hablar. Pero vamos, que se notaba que vamos, lo que hacía le gustaba, le apasionaba y te transmitía esa pasión. O sea, fue una experiencia muy, muy positiva y una oportunidad única. Luego, tras un descanso, pues pasaron los miembros del máster. La diferencia con la primera charla, aparte de que a nosotros sí que teníamos un traductor y tal, pues la segunda charla no tenía traductor para lo que es la conferencia en sí de Warren Spector, pero sí salió otra vez el traductor para la ronda de preguntas, así que tuvimos que poner en práctica todo nuestro inglés aprendido en bachillerato y en el instituto. Y bueno, en la segunda charla no fue tan abierta, no fue tan diálogo, sino que como era una charla que se daba a futuros desarrolladores de videojuegos, pues el señor Warren, pues a través de unas diapositivas explicaba el proceso de creación del último juego que había desarrollado, que era el Epic Mickey. Pues no es eso. Nos contó las diferentes fases que tenía, todo el tiempo que le llevó a hacer el juego, que eran 3 años, que había estado día y noche. Nos contó la historia de Oswald, que como ya conté, perdió Disney los derechos y lo han recuperado porque Disney quería que fuese parte del juego. cuando le propusieron hacer el juego de Mickey, dijo sin dudarlo que sí. Que él consideraba y quería hacer un juego digno de Mickey, porque a Mickey le considera un icono del videojuego, como puede ser Super Mario, Sonic, Link. Y bueno, que además era, pues eso, pues para inspirarse en este juego, pues a Warren le gustaban mucho los dibujos y pues ya había ido muchas veces a Disneylandia, nos enseñó fotos, le gustaban mucho los dibujos cuando era pequeño. Y pues eso. El juego empieza con una preproducción, que es cuando fueron a los archivos de Disney. Eso le gustó mucho, pues claro, que te abra Disney sus archivos, todas sus películas, los bocetos y eso, pues es una experiencia también única para él. Y bueno, básicamente pues eso. O sea, nos contó más o menos lo que nos había contado anteriormente, pero a los chicos. Entonces también, aparte, también nos explicó, pues eso, pues para qué había elegido también Wii, que aparte de que eso no nos lo cuenta a nosotros, pues eso, que Wii él pensaba, y Disney pensaba que era la plataforma idónea con el público adecuado, porque como que no veía a un jugador de Call of Duty o de GTA jugando a Mickey con la Wii, ¿sabes? Que veía a más, pues esos jugadores que, pues de Mario, de Sonic, de Link. Y que por eso fue más o menos por lo que se eligió Wii. Entonces eso, pues nos fue contando pues cómo había empezado la fase de investigación, de recogida de datos. Vamos, no mucho más de lo que nos había contado, pues con unas diapositivas chulas y tal. Y bueno, pues eso fue el evento. Y bueno, pues desde aquí dar gracias a mis compañeros por hacer posible que haya asistido a eventos como este. Y bueno, como ya la próxima vez que nos me oiréis y tal, pues será después de Navidades, pues desearos desde aquí una feliz Navidad, que lo paséis bien. Y cuidado con el alcohol y el coche, que es peligroso. Nos vemos. Un saludo. Bueno, Víctor, pues las gracias te las vamos a tener que dar a ti. Muchísimas gracias por la crónica que nos has hecho y por toda la información que nos has traído, especialmente sobre la sesión con Warren Spector. Bueno, Salva, ¿proseguimos? Pues vamos a ello, a ver qué tenemos ahora. Vamos a hablar de nuestros compañeros de Juega Terapia. Buena gente, señor. Que tienen una misión muy especial. Cuéntanos un poco. Pues esta gente que, bueno, lleva un poco en circulación, haciendo cosillas. Bueno, yo los conozco desde hace poco. Pues lo que hacen es recoger pues donaciones de videojuegos y consolas para donarlas en los hospitales. Pues eso, sobre todo pues en las salas infantiles y todo eso pues para que los chavales pues puedan divertirse ahí mientras están pues en la quimio, sí, con sus cosas. ¿Y qué es lo que hay que hacer para hacer llegar estos juegos a Juegaterapia? Bueno, pues nosotros hemos organizado una colecta navideña y lo más sencillo es que nos lo enviéis a nosotros, y nosotros vamos a preparar una gran caja con todo lo que mandéis, con lo que no queráis. Pueden ser consolas que no queráis, pueden ser pues videojuegos de Play 1, de Xbox 1, de 360, de PSP, de lo que queráis. Para ver la dirección, lo más cómodo, pasar por www.confesionesdeunjugador.es, investigar un poquito, y porque es fácil de encontrar. Creo que es colecta navideña o algo así, de Confesiones de un Jugador en favor de Juegaterapia. Y ahí podéis verlo, la información y tal. Muy bien, yo para dar ejemplo voy a empezar donando voy a donar, muy a mi pesar, mi primera consola. Que, madre mía. Que es una PlayStation, la original. La gris. Me da mucha pena, la pobre. Ha viajado conmigo de Inglaterra a España, de aquí a la playa, muchos momentos de juego. Pero bueno, todo lo que empieza tiene un final, nada dura eterno en esta vida. Y la verdad es que teniendo consolas superiores yo no le doy ahora mismo uso. Prefiero que cualquier niño que esté, por desgracia, en un hospital temporalmente le pueda alegrar un poco el rato jugando a unos juegos, pues que lo disfrute, porque no será uno, sino muchos niños. Así que mira, no es que sea Navidad, porque a mí eso me la repampinfla, pero que me da mucho gusto poder ayudar de una forma involuntaria, porque realmente ya no lo estoy utilizando, no nos engañemos, y a vosotros pasará que tendréis consolas muertas de asco, metidas en un armario. ¿Para qué pijos las queréis? Hostia, dárselas a los críos que puedan jugar. Si vosotros no la vais a jugar, ¿para qué la quieres ahí? Ya que estoy ahí, ¿para que cree polvo? Anda, regalarlas, que no cuesta nada. Así que voy a dar la PlayStation, la original, y voy a regalar pues todos los juegos que tengo de la Play 1. Los voy a nombrar no por nada, sino porque son un montón. Para que veáis que a mí me duele mucho. Mira, este no me duele desprenderme de él. El Everybody's Golf 2, FIFA 2002, Toca Touring Cars, Motor Racing World Tour, Fórmula 1 2000, Aladdin, Nasira's Revenge, Disney, The Emperor's New Groove, Terracom, Crash Team Racing, hostia, esta está buena, ¿no? Smash Court Tennis de Anna Kournikova. Knockout Kings 2000. Hostia, este sí que me jode. Colin McRae Rally 2.0. Grande, grande. Gran Turismo 2. Toca y Colin McRae el original. Pues mirad, si es que hace años que no lo juego, ¿para qué los quiero? Que los disfruten los niños y... Y de verdad, animaros y mandar juegos. Mirad, hay juegos, aunque seáis de esos duros que dicen, yo esto de verdad no lo suelto, pero a ver, ¿quién no tiene un FIFA 2006 en su casa, un FIFA 2007, que no va a volver a jugar nunca? Seamos realistas, no vaya a jugarlo nunca. Y la verdad, a estos chicos les da igual, porque a lo mejor no tienen nada en la habitación. Es que a lo mejor es o eso o... Entonces... Lechugas, podéis echarle una mano. Y a veces hay que saber desprenderse de las cosas que bueno, pues que están ahí, ¿vale? Sí, son nuestras. Pero es que a lo mejor en otras manos están mejor. Pues nada, lo dicho. Bueno, yo también iré diciendo... yo es que tengo que mirar mi colección, porque sé que tengo varios de estos de NBA, de NHL, de fútbol y tal... Pero también voy a dar ejemplo y voy a poner, a mí me encantan los juegos de lucha libre, voy a poner mi Legends of WrestleMania ahí en el lote. Lo pongo y lo ofrezco al mundo. Ahí está. Pues yo tendré que mirar también la colección y supongo que sí, habrá por ahí cosas de Play 2 y cosas de estas así que no use. O sea, lo típico de algún juego de coches o esto de FIFA y todo este tipo de cosas, algún Gran Turismo de estos así, el 2 o algo así. Pues cuando hayamos recibido también lo que vosotros nos mandéis y eso, vamos a sacar una caja con todo lo que podamos conseguir juntar, la consola de Pedro, el material de Salva, lo mío... Queremos contar con vosotros. Siempre dicen que los jugadores somos muy raros, que estamos centrados en nosotros. Es hora de demostrar que aquí en Confesiones somos distintos. No sé si eso ya se ve. Sí, sí, sí. Pues nada, mirar en nuestra página web www.confesionesdeunjugador.es, el apartado de correos para mandar los juegos, consolas, etcétera. Y... ¿Para cuándo lo vamos a enviar? ¿Final de la Navidad? ¿Principios de año? Vamos a dejar un tiempo prudencial. Vamos a dejar yo que sé, a mitad de enero o así. Sí, un mes más o menos. Y luego ya os contaremos todo lo que mandamos a los compañeros de Juegaterapia. Oh, yeah. Bueno. llegó el momento de la despedida. Saba. Ay, pues un placer aquí estar otra vez y poder hablar de mis cómics y todo eso. Me ha hecho mucha ilusión ser el Bill Consejo. Así que muchas gracias también por escuchar y que paséis unas buenas Navidades. Bueno, aunque supongo que la semana que viene también nos volvemos a escuchar. Pero bueno, ir calentando con los turrones y los mazapanes y todo eso, que también hace frío. Eso, hay que desear feliz Navidad porque el próximo programa ya saldrá después de... Cuando ya sea Navidad. Después de Navidad. Sí, sí. Bueno, pues deseo que lo paséis muy bien, que cenéis muy bien con vuestra familia. No abuséis del alcohol... Y si abusáis, que no pasa nada, luego no conduzcáis, por favor. ¿Qué más? Sí, yo quiero dedicarle este programa a uno de los nuestros. Quiero dedicarle este programa al señor Rosa, que sé que nos está escuchando. Y por sus grandes contribuciones al programa, por las risas que nos hemos pegado con él, por su club de fans y por ese gran bien a la humanidad, pues digno de las grandes acciones... No es juega terapia, pero oye, que son los días rosas. Gracias a él hay mucha gente como nosotros, jugadores, que nos hemos podido comprar juegos mucho más baratos. La crisis se va a solucionar gracias, en parte, a las aportaciones del gran Antonio Rosa. Antonio, esperamos que te lo hayas pasado bien. Y queridos oyentes, esperamos que vosotros también lo hayáis pasado bien esta semana con nosotros. Pues nada, hasta la semana que viene, no sin antes recordaros nuestro foro en www.confesionesdeunjugador.es, nuestra radio en streaming, www.radioconfesionesdeunjugador.com y un gran regalo que no hemos comentado, que es esa camiseta de confesiones de un jugador que a lo mejor os apetece regalarle pues eso, a un amigo, a un hermano, o que apetece que os regalen, o simplemente os apetece comprarosla. Tenéis toda la información en el foro sobre cómo adquirirla. El precio es muy básico, son 5 euros más los gastos de envío. Así que, pues bueno, es un modo también de apoyar a nuestra comunidad y de lucir a ese gran personaje que es Pixel el Gato. Muy bien, pues muchas gracias y hasta la semana que viene. Don't worry.